Matter, we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near, protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind the cowl? Yeah, I'd rather not find out. Yeah, I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tunes. I get sighted. Ándale. Muy buenas noches, señoras, señores. Acá estamos otra vez reunidos en este bar virtual, en esta mesa redonda con algún que otro trono, en un nuevo episodio de Podcast por 2P. ¿Cómo les van, señores? Bueno, paso a saludar a los integrantes de este aquelarre virtual. Buenas noches, Daro. Buenas noches, Demo. Bueno. Estamos acá, de vuelta, con un episodio que parece que va a dar bastante de qué hablar, según David. Eso es lo que David dice. Vamos a ver, vamos a generar un poquito de expectativa. David, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Demo, buenas noches a todos. Acá bastante nervioso, calibrando todo y una hora atrasados en cuanto a la emisión, pero vamos a ver cómo sale. Espero que bien o regular al menos. Esperemos. George, buenas noches. ¡Hayo! Buenas noches. Todo bien, con frío. Un poquito enfermucho. Pero siempre manteniendo mi sensualidad a todo lo que da. Ese pecho tucumano. Y por último tenemos acompañándonos desde las profundidades al señor de los tentáculos, Mondok. Sí, ¿cómo te va? Acá, ¿te pones en vivo? Me pongo en vivo. Me pongo. Me pongo. Pero no solo me pongo en vivo y en directo. Ah. Es el chavo. En estéreo. En estéreo. En vivo y en estéreo. A lo Hannah Baker. ¿Se acuerdan esos videos viejos que vos por ahí estabas viendo el VHS? Y de repente te aparecían como dos símbolos de mayor y menor enfrentados y se separaban y decían audio estéreo o estéreo. Como diciéndote, ¿viste? Estaba viendo un video de estéreo, maestro. Me acuerdo. Sí, la última tecnología, poner dos canales distintos. Claro. La magia de la tecnología. En caso ahora, de los, se ven cosas de calidad. Y pensar bueno, que... Ah, perdón. No, mi papá estudió para operador de radio. Y cuenta que en una clase de él, el profesor les estaba comentando la importancia de tener dos canales, porque obviamente, o sea, tenemos dos oídos, y como tenemos dos oídos, tenemos dos ojos, dos brazos, o sea, que todas las mejores cosas vienen dadas. Mi papá, con unos 30 y pico de años, sentado en el fondo, mira para abajo, lo mira el profesor y le empieza a hacer que no con la mano. Y bueno, no sé cómo habrá salido ahí, pero se recibió, así que el profesor no lo mató en ese momento. Y acá también me dice mi novia que ya tiene un ojo solo, así que tampoco. ¿Tu novia es un cíclope? No, ve bien de uno y el otro tiene, no sé, una malformación. Está. No, en el nervio óptico. Está. No, porque yo me imaginaba tipo un único ojo centrado arriba de la nariz y digo, ok, quizás ¿Cómo se llamaba el...? Bueno, habían aparecido pescaditos con los dos ojos comunes y uno arriba. A ver, al lado de una cosa radioactiva. Sí, mirá. Pero eso era en los Simpsons nada más. Aparte, como vos decías que Natel salía en estéreo, acá Raper nos dice Technicolor, decía mi VCR. VCR. Video Cable Reaction. Y la no, ni idea. VCR. No me poco. No sé qué. Pero la pregunta que sí me surge es ¿por dónde nos está hablando Raper en por este Twitch. Momento? Por Twitch. Porque estamos por primera vez en vivo por Twitch. Este programa grabado en vivo por Twitch. No, grabado o en vivo. No, en vivo. Vivo. Y va a seguir grabado. En vivo. Ah, ahí entendí mi chiste. Estamos metiendo el 23 antes del 22. Somos esa película que tengo que me dijeron que vea y desde hace unos 15 años y nunca la vi. VCR es Video Cassette Recorder. Acá me... Pero decí casetera, porteño del culo. Yo pensé que era Videla Carlos Ramón. Platero empezó a decir masitas abajo. Fachitas, como la de... la de Saki Shingo. Que encima no sé si se fijaron, el logo de Fachitas es un conejo aviador, seguramente bombardeando la competencia o a gente que... O conejo. Plaza de Mayo, bombardeando Plaza de Mayo. ¡No! Está muy bien. Al son de la Marcha de la Libertad, boludo. Todo tiene sentido, ¿ven? Por eso yo no quería que estaba en mí. Dame una máquina de mandar smoke o también los querías poner en vivo. Estos son el tipo de comentarios que nosotros recortamos en la edición. Sepan, sí. Querido público. O el que no va a escuchar luego y va a decir por qué dijeron esas cosas estos pibes y nosotros diremos porque esto va en la nueva edición. ¿Algo así? O no, no sé. ¿O no? No sé. A lo mejor, quién sabe, puede ser. Bueno, me parece que con todo lo hablado del pedo en el momento en el que estamos, o sea, con todo lo que hemos hablado del pedo hasta el momento, alcanza para hacer una introducción más o menos potable. ¿Les parece punto, si...? Es más, es un punto 3 en sí mismo. ¿Ni siquiera llega a punto 5? No. No, por favor, este es el episodio 23 de Podcast por 2P y el tema del día es el siguiente. ¡Vamos! Bueno, el tema del día surgió... Después de recordar una anécdota que tal vez se los conté a ustedes por privado, que hace un tiempo por Facebook me mandó un mensaje privado una chica que no veía hace mucho en la facultad. Me dice, hola. Ajá. David, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, ¿qué estás haciendo? Me dice, ¿el viernes tenés libre? Sí, le digo. Ah, bueno, dale, ¿querés que nos juntemos en la plaza? Obvio, no. Yo dije sí, pero pensaba, obvio. Estaba sacando el cupón de 2x1 en Nubis. Lo sacó la respuesta de la boca. No, pero me mata el... Perdón, ¿esto es reciente? No, pasó hace rato, pero no sé si se lo conté. Ah, pero no, ¿por no qué? Lo contaste. No, lo contaste. Bueno. Pero, y antes que nada, hola, cupo loco. ¿Cómo? Me pregunta es por... Salvamos a Jopo, que saluda desde el chat. Uh-huh. Pero mi pregunta es, ¿por qué en la plaza? Bueno, ya vas a saber por qué. Ah. Oh. Las escaleras del abasto. Somos Flower todavía. Bueno, entonces acordamos el día. Voy, un lindo día, soleado. Estamos en la plaza, charlando, boludeando de todo. Tú boludeando por 2 horas. Sacando, y hasta que en un momento me dice... el papel de Ugi. Me dice, casi me olvido, me dice. De algo que quería hablarte, me dice. Me dice, mira, yo hice un curso de... Me dejaste embarazada la otra vez. un curso de liderazgo y autodescubrimiento personal. ¿What? Ajá, le digo. Sí, lo conozco. ¿Y qué es lo que... ¿De qué se trata? No te puedo contar de qué se trata, pero a mí me cambió la vida por completo, me dice. Necesitas hacerlo vos. No. Bueno, le digo, ¿qué hay que hacer? Le digo, ¿qué onda? Así. No, mira, tenés que ir a esta dirección, que es en Capital, y si querés anotarte, me decís, y la y cuota me pasás los datos de tu tarjeta de crédito. Sí, la cuota de entrada son 2 lucas y un poquito más, no sé. ¡No! Para, ¿y en la dirección qué había? No, no fui, obviamente no fui. Sí, sí, a ver qué onda, boludo. Capaz que era una máscara del prepaso. Y... No, no, la mina se sacaba la máscara y era Claudio Matías Domínguez. Venía repartiendo amor y luz. ¿Qué haces, David? No sé por qué en un momento se me vino a la cabeza donde dijo, no, sabés que a mí me cambió la vida y me vino la palabra Herbalife. Y bueno, por esos rumbos vamos a ir. Entonces, le digo, bueno, contame más. No, es que es una experiencia personal, la tenés que pasar vos sin saber nada. No te puedo hacer spoilers, onda así. Y le digo, bueno, lo voy a pensar. No, dale, que me quedan 2 o 3 cupos. Bueno, llego a casa y te aviso, le dije. Y no. Que me quedan 2 o 3 cupos. Sí. O sea, tenía que llevar 2 o 3 personas nomás, o sea, boludo. Es como una de esas organizaciones de empresas piramidales que venden productos. Exactamente. Pero cruzado con autoayuda, es como tomamos 2 estafas diferentes y... en la licuadora 5 minutos, al horno 20, fuego medio, sale la mía, boludo. Bueno, entonces llego a casa, empiezo a averiguar, porque ya me... sonaba raro y a mí que me hagan gastar 2 lucas sin saber en qué, tampoco los míos. No, y... pero aparte escuchame, si vos lo que querés es coger con la mina, una puta sale mucho más barato y no te tenés que fumar a ningún pelotudo hablando del pedo, vamos. Bueno, y según internet busqué y encontré algo parecido, no sé si era la misma empresa, es en Capital, en un antiguo cine, etcétera, te hacen entrar y te obligan a dejar tu celular aparte. Digamos, en un casillero y no lo puedes tocar por 3 días. Y estás incomunicado. ¿Qué? Y estás incomunicado con el exterior. Te mantienen ahí. Te ponen en una ronda. No sé si recuerdan más o menos el capítulo de Homero Simpson donde lo ponen en el medio y todas las personas alrededor lo insultan, lo basurean para quebrarlo. No, líder. Y te quiebran. Pero después de eso te reconfortan, te dicen las cosas positivas de vos, así que vos como te volvés dependiente de ellos. No. Hoy todavía puede ser un gran día, un buen día. Un buen día. Hola, pero... Hola, me encanta, Isaías, sí. Me encanta la idea de retener gente o de captar adeptos generándoles síndrome de Estocolmo, digamos, porque esa es más o menos la idea, ¿no? Uh-huh. Sí. Y... por lo que averigüé también, digamos, si tú te hacen preguntas, etcétera, si tu mayor miedo es no tener guita para tal cosa, te dicen, bueno, tomate esta remera y este short, te ponen en la peatonal o en la puerta del cine, ya después de 2 días, y te ponen a mendigar, para que supuestamente superes ese miedo. ¿What? Y para es una estructura piramidal, para que subas de nivel, entre comillas, en la organización tenés que llevar nuevos miembros. Obviamente. Y que pongan guita. Después terminás como la de Smallville. Pero una cosita, si mi miedo es morir virgen. Y te agarran entre todos. Eso podría haber salido, en mi mente sonaba mucho más prometedor. Bueno, entonces ya me sonaba como estafa, así que dije, ¿por qué no hablamos de grandes estafadores o cuentos del tío que sepamos o que no sepan y yo les voy a contar? Así que, por ejemplo, empiecen, antes que yo empiece con el informe que preparé en Comic Sans. ¿Qué estafa sufrieron? ¿Sufrieron o conocen que le haya algún conocido? Alguna estafa. Bueno, no, yo me acuerdo, la clásica era el llamado de teléfono. Usted se ha ganado. Ah, sí, esa es clásica, sí. Felicitación. Hijos de puta, me levantaban de la cama. Iba corriendo hasta la sala de teléfono, que era 3 habitaciones después. Hablo más fuerte que te conozco. Levantaba y decía, felicitación, usted ha ganado, no sé qué mierda, la concha de tu madre. Para ¿y qué gané esta vez? Lo veía cagando. La época del teléfono fijo. Me acuerdo que en la época de los SMS te mandaban mensajes, te llegaban mensajes tipo, usted se ha hecho acreedor, usted se ha ganado un cero kilómetro, por favor vaya a su concesionaria Fiat más cercana, y con solamente 23.000 pesos usted podría acceder a un cero kilómetro. Y vos decís, me gané nada, boludo. Bueno, a mí me siguen llegando esos SMS. Por Dios. No. A mí el último SMS que me llegó era político. Ah, tienen razón. A mí de vez en cuando Mansur, me llegan, SMS que dicen, no sé, estás siendo sorteado por un auto cero kilómetros, ingresa tu número de documento para saber más. Claro, claro, campeón, ya te lo mando. Bueno, también no, mi teléfono sí, lo puse en el no llame y no jugaron más, Ah, eso es bueno, me olvido siempre de hacerlo. Pasé de que me rompe las bolas constantemente a uno o dos por año. ¿Eso es nacional o es solamente en Buenos Aires? Nacional. ¿Dónde está nacional? ¿Cómo es eso? El registro no llame. Acá le hacemos propaganda porque es muy bueno. Noyame.gov.ar. ¿Gov con B larga o con B corta? Creo que con B larga. De con W. De gobierno. Con B larga. No, porque hay algunas páginas del gobierno que son .gov, sí, que son con B corta. De government. Ah, mira. Sí, bueno, ahí te inscribiste un número, ya sea celular o fijo. Después te creo que te llaman de ahí para confirmar que querés inscribirte y no te pueden jugar más con publicidad. Voy a poner el número de George. Para que no nos llame más. Bueno, por ejemplo, a casa llamaron hace poco diciendo, disculpe, se ganó, no sé, una cafetera, ponele, por tener todas sus facturas al día. Pero yo, esa también es re común. Le digo, pero yo no me anoté ningún sorteo. No, es que acá me figura que usted tiene al día todo lo que pagó por Rapipago. Ah, mira qué casualidad, porque yo pago acá en Pago Fácil, que me queda más cerca. Me dice, no es lo mismo, Rapipago, Pago Fácil, es la mi empresa. Sí, campeón, le digo, chao. Sí, campeón, ahí está reforrándolo. Sí, campeón. Claro que sí, campeón. Sí. Pero ahí voy a ver a la esquina a ver si llueve. Así como esas, hay otras que eran, esto mucho más viejo, ¿no? Pero por viajes. Sí, decían también. Que te encontraban en tal lugar para darte los pasajes. Chupan huevo, ¿quién mierda te va a dar un pasaje en la estación de Constitución? La que sí están haciendo ahora, que he visto, que te llaman, dicen que ganaste no sé qué, un pete, no sé qué, no sé, ganaste algo. Y que tipo la estafa nigeriana, para poder acceder vos tenés que pagar un impuesto, hacer una transferencia a tal cuenta por un cierto monto de plata. Vos haces la transferencia y nunca más se aparecen. Mirá vos, la estafa nigeriana es la nueva versión nigeriana. Bueno. Sí, bueno, ¿sabes? Eso también, los que te mandan spam por mail. Dicen que, bueno, obviamente cualquier persona lo lee y decís, no, ¿cómo pueden sacar esto? Pero acá estoy viendo un artículo de Wired que dice que gana mucha guita. Acá, bueno, ¿quién gana mucha guita? Lo que estafa. Las estafas nigerianas. No, o sea, es básicamente eso que yo dije, pero por mail. O sea, mandan mail a 8.000 personas diciendo que en general es una persona que murió o que está por morir o que algo así, que tiene mucha guita, que la quiere donar a alguien que vaya a hacer beneficencia, no sé qué. El tema es que, bueno, lo mismo de eso, o sea, vos supuestamente le respondes y te dicen, mira, esto es así, hay que pagar una comisión al banco para que se active la transferencia, cuando la pagues te transfiero la guita de la herencia, la guita... sí. vas a hacer la transferencia y no se aparece nunca más. Y acá estoy leyendo que dice que el FBI dice que entre octubre de 2013 y diciembre de 2016 ganaron unos 5,3 mil millones de dólares. Wow. Así que se ve que funciona. Bueno, ahora me estoy acordando de una que no me pasó a mí ni a nadie de mi familia, pero que escuché hace poco en la radio que estaban haciendo. Los tipos básicamente te... como que te hackean el... no es que te hackean el home banking. ¿Viste esto que... ¿viste que están los créditos a sola firma? Sí. Bueno, como que los tipos te suplantan la identidad y te sacan un crédito por X cantidad de guita, digamos, qué sé yo, 50 mil pesos. Y después te agarran, te llaman por teléfono, o te... sí, te llaman por teléfono y te dicen... ¿qué haces, chef? Soy fulano de tal. Mira, me pasaron tu teléfono del banco porque... acabo de hacer una transferencia por el pago de, qué sé yo, para pagar no sé qué mierda, y le pifié un número en el CBU y te terminé mandando la guita a vos. Vos me la podés mandar de nuevo, yo te mando mi CBU. Vos te metés al home banking, ves que tenés 50 mil pesos de arriba, digamos, que no son tuyos, y vos, iluso, agarrás y decís, ah, sí, mirá, tenés razón, cómo no, ahora te lo mando. Y en realidad le estás mandando la guita del préstamo que ellos sacaron a nombre tuyo. No. Y que vos vas a terminar pagando las cuotas del préstamo ese. Mira vos. Sí, pero sí. Eso es algo que no entiendo, porque vos no podés decir, che, esta persona me estafó y tenés el número, el nombre de DNI, número de la cuenta del banco, todo. Yo tuve las mismas dudas cuando lo escuché por la radio. La verdad no tengo ni idea. A mí también me hacía un montón de ruido por un montón de ruido, pero che, lo escuché en Radio AM, así que debe ser verdad. Si es AM, es verdad. Bueno, muchachos, el creador de esta estafa, ¿saben cómo lo dicen? La estafa piramidal, su sinónimo, la estafa Ponzi. El esquema Ponzi. La Ponzi, sí. Bueno, Carlos Ponzi fue... Laura Ponzi, un minónimo. El creador de este sistema, que consistía en buscar inversores para que esos inversores busquen a más personas y así sucesivamente, y que prometía intereses del 50% en 90 días, algo que ni siquiera el Banco Central hace, pero es increíble. Bueno, acá sí se hace intereses del 50%, pero porque tenemos inflación del 50%. Pero... ojalá fuese solo el 50%. Y esto fue alrededor de 1920-30. ¿Llegó tan contar... vieja el esquema Ponzi? ¿El estafa Ponzi? Sí, sí, sí. No, mira, vieja. Llegó increíble a juntar, que nos vengan cagando desde hace tanto tiempo. 40.000 personas y juntó en esos años, imagínate lo que era, 15 millones de dólares, que era mucho más, mucha más guita. Hasta, bueno, hasta que cayó la cana, pero se descubrió su sistema, pero al mismo tiempo como se descubrió, otras personas lo empezaron a copiar. Claro. Así que quedó en cana, le dieron 4 años y después otros 9 años por otros cargos. Pero bueno, ese fue el inicio de la estafa Ponzi, que algunos dicen que es, por ejemplo, el Herbalife o también el Avon o esos cosméticos que te prometen ser tu propio jefe. Amway. Pero no le pueden hacer nada porque es con, supuestamente, Amway. Con mercadería. Sí, pero es genial, es el de... Che, ¿vos estás buscando trabajo? Ese le pasó a un amigo mío. ¿Estás buscando trabajo? Sí. Bueno, tienen que ir a una oficina. Fueron a una oficina, todo bien. Pero sí. Se sentaron, le dieron juguito, todo para que vean. Llega el tipo. Dicen, bueno, ustedes necesitan plata, ustedes quieren saber. Bueno. Acá le vamos a enseñar, le vamos a explicar cómo ser su propio jefe. ¡Pum! La verdad, así, pone la imagen piramidal. Te lo digo así, el 90% de la gente hizo crack, se paró, se fue a la mierda, sí, así. Sí. Quedaron, dice, bueno, con la gente que sí quiere tener plata, directamente ustedes ya están seleccionados, le dice el Rock, quedado, desesperados así. Y sí, la cuestión es convencer a los de a los que están en la base, convencer a los que no están en la base. Claro. Dios, bueno, pero no ese, lo que tiene eso es que necesitas gente con chamuyo, con carisma, y que vayan reclutando más. Es ahí un cierto perfil de gente que puede ir de eso encima. Y pero si mucha gente piratita, hay un subreddit muy bueno que es anti-MLM. MLM es multilevel marketing, que es este modelo de negocio, que ahí cuentan historias sobre gente que cae en esto y estamos tenés de un montón y te cuenta como todos terminan lo mismo. Sí. O sea, son anécdotas propias. Sí, propias de gente que o que ha caído y volvió o que tiene parientes y es. Yo me acuerdo tenía una compañera de polimodal. Secundario, para quien no sabe lo que es el polimodal. Maldito centenio. Que me tenía en Facebook, sí, porque no tiene a veces gente de polimodal en Facebook. Y de repente empezó a hablar de Herbalife. Empezó así. Y vos veías cómo iba mutando de ser una persona a ser un cliente de Herbalife. Y llegó un momento que decía que ni siquiera se engripaba en invierno porque tomaba Herbalife. Sí me acuerdo. Además, a un amigo mío trató de meterlo ahí, el chabón obviamente le mandó la mierda, pero es gente rara. Después, ahora la última vez que pispié, una de las últimas que entré a Facebook, de curiosidad me metí y creo, por los tres posteos que vi, no puso más Herbalife, así que calculo que habrá salido, habrá perdido una cierta cantidad de guita y ya está. ¿Pero quedó flaco? Nunca fue súper gorda, pero creo que sí que había perdido peso. Era una chica igual, Sí, era una compañera. Te vas en... Y después, era como acuerdo un compañero también, se había metido que esto se metió en Herbalife, pero esto fue hace un montón encima, de eso que recién arrancaban. Hará unos 10 años, ponele, recién salimos del secundario. Y también el chabón viajaba, iba a todos lados, así, re contento, y bueno, después desapareció. No sé si lo habrán secuestrado los Herbalife. Pero la subieron al Falcon. Sí. Mi duda con Herbalife es, ¿es saludable realmente la porquería esa? ¿No te pudre el pito ni nada de eso? Yo creo que sinceramente te revienta el estómago, o sea. No sé qué es. Son tés, batidos, esas cosas. Son batidos supuestamente, ¿cómo te decían? Batidos proteínicos. Claro, yo sé que es una chechona, digamos. Es una chechona que vos, una chocolatada, digamos, boludo. Sí. Sí, que no voy a negar algo. Una historia le voy a contar con respecto a Herbalife. Uh-huh. Hace 3 años más o menos, ustedes no me conocían todavía. No sabía que ustedes existían. A mí me operan de la vesícula. Eran tiempos mejores. ¿Ah, sí? Sí. No conocía a Daro, tenía vesícula. No, puro. Demo no existía para mí, era feliz. No sabía lo que era un trapito. Vivo para... La verdad, no sabía lo que era un trapito. Vivo para servir a todos los creyentes. Bueno, dicen, che, mirá, te voy a operar, me dice el médico que me operó. Sí. Oh, joven. ¿Te lo dice antes o después de operarte? No, antes. Ah, no, por las dudas, viste que sí. No, antes. Me dice, che, yo necesito que bajé, no sé, 3 kilos. Necesito bajar 3 kilitos más nada más. Lo que me falta, yo te opero tranquilo. Porque tomaste laxante. Nos vemos en una hora. No, ¿sabés lo que me dice el vago? Ándate a este lugar, me dice. Estaba en tonto. De parte mía. De parte mía, ya con eso cagaste. Sí. Yo fui paloma, ya estaba flaco en ese momento, vamos a ver qué onda. Entré Herbalife, dije, no. La puta madre. Un mes. Ya me engancharon. Ya me clavaron, ya me han inserto como churrasco de croto. Bueno, llego yo, sí, mirá, me mató el doctor fulano de tal. Ah, sí, él viene mucho, sí, él le ayuda a la gente, chubajata. Manda, me muestra las clásicas fotos de gente que como estaba de gorda y flaca, que son, vos los ves, y decís, estos son más gringos que la mierda, este no es un argentino, nada, boludo, se hacía, ¿viste? Y te decía algo así, tipo, mirá, mirá esta gorda, y mirá sí. Ahora, está más linda que nunca. No, no decía está más linda que nunca, pero... Ahora es rubia, tiene las cosas. Así era yo. O te dice, no, no, yo estaba así, mirá cómo estoy ahora. Porque yo como todos los días. Ah, digo yo. Bueno, pero la primera es gratis, me dices. Bueno, como siempre. La primera es gratis, viste, dije, listo, no. Dale. Eso no era Herbalife, era Merca. Eso no era lechuga. Bueno, el batido se tomaba por la nariz, Llega un vago que parece el que tenía la franquicia pagada, que era, que es en realidad otro médico, que es médico en serio. Que perdón, este, el que te iba a operar no era médico en serio. No sé, hoy en día lo estoy dudando, mirá. Un peruano. Un peruano. Que era, no, sí, mirá, yo soy el que traigo estos batidos, que los traigo de allá, de acá, de allá. Bien, le digo yo. Y vos que necesitabas, no, yo necesitaba bajar 3 kilos nomás, le digo. Bueno, sí, mirá, te vamos a hacer un te batidito, lo vas a probar, te va a gustar, vos tenés que tomarlo así, así, así todos los días, el vago ya me lo vendía. Digo, ajá, sí, dale, dámelo, vamos a probarlo. Dámela me toda. Me la tomo toda. Ah, como siempre, sí. Chingüehuecha. Ya se comentaba eso en el barrio. Bueno, pasa. Dije, bueno, sí. No tiene gusto a nada, bro. Tiene gusto a feto. Te juro, no tiene gusto a nada. Porque prácticamente es agua con polvos, así. Desaborizados. Con polvos. Yo he escuchado mucha gente que me dice: no, mirá, porque yo me tomo el batido antes de almorzar. Y me quita el hambre. Y sí. Obvio, boludo. Tomate una chocolatada antes de almorzar y es lo mismo. Me quita el hambre. Bueno. Tomate una taza de sopa antes de almorzar. Un té. Pero, ¿batido de qué clase? ¿De qué estilo? El que me lo dijo no era Herbalife, sino que era uno de estos batidos proteicos que te venden. Mire, para venden, los gimnasios, decís vos. Claro, que te venden esos frascos como de 5 kilos. La papota. Ah, bueno, pero eso la sí. La papota, exactamente la papota. La papota. Pero otra cosa, y esto tengo entendido que funciona. Yo tengo un conocido que... Sí, sí, sí, funciona. Chabón con es eso y yendo al gimnasio, banda de tiempo, quedó re grosso. Vos lo veías, pero decías, a mí me gustaría... Sí, lo que pasa es que te da como más, más rendimiento en el esfuerzo físico. Hace que la fibra muscular se expanda. Sí, a mí me gustaría saber qué le hubiese pasado al chabón si hubiese hecho la misma cantidad de actividad física sin haber consumido el batido. Nada, no sé, se hubiera fatigado mucho antes y si intentaba hacer la misma cantidad en ponerle el mismo tiempo con los mismos descansos, por ahí se lesionaba o se desgarraba un músculo. Sí, Daro, me parece a mí que estás defendiendo esta mierda. No, lo que es Herbalife y todo eso. Ah. Es más, no conozco nada de eso, pero de lo que es batidos proteicos y lo que es creatina y todo eso, ciertas marcas, sí, es posta que funciona. El otro día voy al mini, que está acá a la vuelta, a comprar un par de cosas. Y justo me cruzo, yo tengo buena onda con la pareja que atiende el mini. Siempre me cuelgo hablando el pedo, qué sé yo. Y cuando estoy entrando, sale un chabón con dos maples de huevo. Sí. Y yo entro y lo miro al pelado que atiende y le digo: ¿qué onda, tío? Batallón a comer y tiene que amasar fideos. Y me contó que se llevan huevos así en cantidad porque se arman sus propios batidos. Batidos con huevos. Sí, ¿no? Batidos, ¿no? O los preparan de diferentes maneras. Sí, yo hacía lo mismo. Yo los preparo, frito, con papa frita, con milanesa, con panceta, así los preparo yo, mirá. Sí, igual, ojo que ir al gimnasio no... A ver, nos estamos yendo para otro lado, pero digo, ir al gimnasio y tener una dieta. Hay ciertas cosas que es mejor si las restringís, por ejemplo, el uso de la cantidad de sal. Claro. Pero hacer dieta no quiere decir cagarte de hambre. Podés comer lo mismo, nada más que tenés que ser medido y aparte equilibrado en la cantidad de comida y clases. No, pará, este chabón que le digo, íbamos a comer y el chabón se comía dos platos. Pedía dos veces. Sí, sí, por eso te digo. Si una persona que hace ejercicios para hipertrofia, lo que vendría a ser el aumento de la masa muscular, pero así, pesado, en serio. No, claro, no para Instagram, sino para ponerse grosso posta. Es una persona que se puede comer como tres pechugas así de corrido con, con ensalada, repitiendo tres veces seguidas o dos, porque tres muchísima energía. ¿Tres pechugas, boludo? A mí me pasó. Era la cantante del Quinto Elemento. El tercer mes ya me había acostumbrado a la cantidad de comida que obviamente me preparaba para poder estar bien para el gimnasio. Y sí, llegó un punto en el que me di cuenta y dije, estoy comiendo una banda. Y en mí no se refleja mucho por mi físico, digamos, como que yo nunca puedo engordar. Pero bueno, se nota la cantidad de comida que ingerís, porque es la cantidad de energía que después vas a terminar quemando en el gimnasio. Pero bueno. Bueno, ¿te termino de contar lo de Herbalife? Sí, sí. Sí, terminé, me banqué ese chiste, que me pesara, me querían tomar los datos, le dije cualquier cosa. No, di mi teléfono. Me tomé el batido, me tomé un tecito, que no sé de qué era. Manzanilla. De Volto. No sé, mira. Me acuerdo que puse un pie de colectivo y los jugadores querían salir a la cancha. ¿Qué? Este ruido del estómago no es normal, decía. Tenés a Michael Jordan saltando por el aro. Te juro. Llegué como pude, transpiraba peor que testigo falso, me acuerdo. Me lo imagino a George sentado en el bondi, transpirando, frunciendo los cotes, boludo. Es que no podía sentarme, iba parado. Cruzando las piernitas. Y si el primer bache que agarro este hijo de puta, me cago encima. Iba como el hombre, el extraterrestre cucaracha de Hombre de Negro. Te juro. Sí. Llegué a la casa y era una cosa que ¡bah! Me fui. Mi alma salió así. ¡Ah! Vi el túnel blanco. Ahí bajaste los 3 kilos, y ¿no? Y el túnel no te digo cómo me quedó. Eso te vale. Muy blanco no creo que haya sido el túnel. No, pero te juro que es una cosa que dije, la puta madre, esto me va a matar. ¿Dónde hay una bota de soldado cuando se necesita? Te juro. Era una cosa chulla que hasta la mosca se te pega. Garón hasta la pierna un poco. Pero, entendí esa referencia. ¿Cuál? La de David. La de Darf. La de la bota. Por la de la bota. ¿Sí? Te juro, dije... Este hijo de puta quiere que baje 3 kilos y me quiere clavar en esta. No, papá. Y me quiere clavar esta. Y me quería clavar esa después. Pará, pero ¿qué hiciste? ¿Te operaste con el chabón? ¿Te buscaste otro? ¿No te operaste? No, sí, ya me operaba. O sea, le dije, bueno, operame, ya está. ¿Ajá? ¿Fuiste? Sí. ¿Te fue bien? Sí. ¿Vas a volver? No. ¡No! ¡No! Vos primero operame, le digo, y después te digo que vuelvo. Ni siquiera lo dijo, lo gritó su mano. Sí, te juro. El ojo, el anillo de tondera. decía, ¿no? Capaz que, no, pero capaz que vos malinterpretaste todo, ¿no es cierto? A lo mejor el tipo para operarte la vesícula tenía que primero lavarte los intestinos, ¿viste? Que te dan a veces. Sí. Cuando tenés que hacer una colonoscopía o algo de eso, es el líquido que te vacía todo el pero la si manguera, ya me estaba ofreciendo y me estaba tirando los precios. Todos los chinchulines. Él me decía los precios. Qué triste que un médico tenga que recurrir a esas prácticas para estafar a sus pacientes, boludo. Bueno, y casi me pierden la operación, pero eso... Qué bronca, boludo. Eso me pasa a mí con los dentistas de la tele. O sea, yo confiaría realmente en un dentista que tiene que aceptar trabajo de actor para sustituir. Ah, confiaría en el consejo de ese profesional. Claro, boludo. Yo confiaría más si me dicen... El 90% de la mamá de los dentistas aprueban esta pasta de dientes. Dije, ah, bueno, si la apuesta más, sí. Aparte, en las publicidades esas aparece, qué sé yo, Juan Carlos Muela, dentista, matrícula nacional número tanto. Yo llamaría para preguntar, estoy seguro de que Juan Carlos Muela no atendió un diente en su puta vida. Debe ser de esa gente que se recibe para dejarlo contento a los padres y después se va a la mierda. Ah, trabaja haciendo chapa y pintura. Claro. Que era su sueño desde el principio. Levanta pared con revoque nomás. Le dicen el as del fratacho. Waldemar. Bueno, pero a ver, volviendo al estafas. ¿Por qué siempre nos desviamos, terminamos hablando, hacemos de el escato podcast? Porque porque sin caca la vida no tiene sentido. No sería un capítulo de podcast por dos pesos sin nombrar a la caca y a Videla. Y a un buen día. Y a un buen día. ¿Por qué tenés que nombrarla? Por lo menos hay como 4 o 5 capítulos que nunca se nombró un buen día. ¿Por qué tenés que nombrarla? Voy a comentar en es todo. Es verdad, lugar. Estás flojo, Moloque. Tenés que sí. activar ahí. Es la vida. Me pegaron mal los 30. Bueno. Otra estafa ahora que me estoy acordando es. Gente que, bueno, es el cuento del tío puro y duro que llaman a tu casa haciéndose pasar por alguien que conoces. Ah, eso le pasó a mi abuela hace poco. Especial 9 reinas. Sí, claro. Sí, a mi abuela también llamaban, hola tía, ¿cómo está? Y mi abuela dijo el nombre de un sobrino de ella. Obvio. Sí. Y el chabón llamó un par de veces más haciéndose pasar y justo, o sea, le pasó con mi mamá le empezó a preguntar y llamó un par de veces más y después no llamó más. O sea, nos avivamos. Mm. Ah, pero... yo tengo una anécdota sobre eso que pasó el año pasado o el anterior. No, y, pero ya me escribió. Y no, pero para. La cosa fue así, ¿viste? Cuando te llaman por teléfono. Va, desde los casos en los que llaman por teléfono y dicen, che, me tienen acá agarrado, me están cagando a trompadas y me están pidiendo que me traigas la plata, ponele cosas así. Ah, los secuestros virtuales. Sí, telefónico. Una sí, vuelta, estábamos sí, acá perdón. En casa. Se llaman secuestros virtuales porque te llaman para decirte que tienen a alguien secuestrado que en realidad no está secuestrado. Por eso es virtual. Sí. Esa vuelta estábamos acá en casa tranqui y en eso empezaban a sonar los teléfonos, ¿no? De mis viejos, de mi hermano, el mío, pero no era por este tema, sino que era de dos familiares, uno era mi abuela y otro era mi tío. Mi abuela decía, me acaban de llamar diciendo que era uno de los hijos de ella, uno de mis tíos, que estaba pasando por eso, ¿no? Que lo tenía, lo habían cagado trompada, le estaban pidiendo plata y tenía que llevar plata a tal lugar. Le dio pelota. Pero el otro caso, que fue el de mi tío, que pasaron los dos al mismo tiempo, en el mismo día y todo, o sea, a la noche, a la noche tarde. Y el de mi tío fue peor porque cuando lo llamaron, él también en un principio como que no le dio ni cabida. Pero dice, se me llenó el culo de preguntas cuando me dijeron dónde estaba mi hijo. Porque dice que un rato antes él lo había llevado para una fiesta y le dijeron, vos dejaste a tu hijo en tal lugar. Y cuando le dijeron eso, como que dijo, para, esto puede ser mentira, pero esto otro es verdad. Y le agarró un... Y bueno, salimos todos cagando para la casa de él a ver qué carajo estaba pasando. Pero no, por suerte no pasó nada, el primo volvió tranqui. Pero sí, se quedaron todos como... ¿Me imagina tu primo volviendo re escabio y los otros todos re preocupados? Sí, no, es que mi primo recién llegaba a la casa de la piba donde era la fiesta, donde era la joda. Y a la hora, ponele, pasó esto. Y volvió, y cuando llegó acá vio que estaba mi tía ahí llorando, mi tío estaba re mal y estábamos todos en la casa de él ahí invadido. Y como que se quedó como, ¿qué carajo está pasando? Puta, boludo, qué momento de mierda te hacen pasar. Y sí, pero bueno. A mí sí me lo hicieron también a eso. Sí, que llaman a las 3 pero, de la mañana haciendo... Pero era, supuestamente era mi hijo. No. Yo dije... No quiero saber nada. No, le dije, ¿en serio? Sí. Sí, papá, ayúdame. Que te maten, pelotudo. Le colgué para la mierda. Si es mi hijo, vas a ver cómo sobrevivir. Cuando... Cualquier... Me hiciste acordar, boludo. Cuando fue... creo que fue en la toma de Alcázar de Toledo durante la Guerra Civil Española. Habían... Lo... Cataluña. ¿Eh? Sí. Uno, no me acuerdo los detalles, pero uno de los bandos, el que había tomado el Alcázar, con los cadetes adentro, había tomado prisionero a uno de los cadetes que era el hijo del comandante de uno de los generales del bando que estaba sitiando el Alcázar. Entonces lo llaman por teléfono al tipo y le dice... mira, acá lo tenemos a tu hijo... Y era cierto, ¿no? Sí. Lo tenemos a tu hijo, rendí tus tropas porque si no, lo hacemos acá. Ok, no hay problema, pásamelo. Le pasa y le dice... No le dice pásamelo. Le dice, dígale a mi hijo que sí, que sepa morir como un español. Y le corta el teléfono, así. Uf. Eso fue historia real. No me acuerdo los detalles, soy una mierda para eso, pero eso pasó posta. Ah, la mierda. Historias que no tienen historias de la historia. Bueno, en cuanto igual esta clase de sí. De secuestros virtuales hubo un momento en el que era todos los días ya era moda en la tele, lo pasaban cada 2x3 y decían presten atención que cuando llaman y es este prefijo dice número desconocido, número privado, no le den pelota. Bueno, algunos directamente llaman de la cárcel. Sí, de la cárcel llamaron. Y el teléfono te dice, están llamando del penal de no sé qué. Marcos Paz. Y a veces te pedían números de tarjeta telefónica para. Sí, claro, es. Sí. ¿Se acuerdan las tarjetas de teléfono, boludo? Que raspaba con la monedita. Sí. Qué bueno, mi hermana tenía dos compañeros de colegio que compraban entre los dos poner una tarjeta de 20 pesos, que te estoy hablando de hace unos 20 años. Sí, no, 20 pesos eran... 15 años, ponele. 250. Tarjeta CTI. Claro, compraban con 10... Entre dos ponían 10 pesos cada uno por una tarjeta de 20. Raspaban y el primero que ponía el código se llevaba al lado. una raspadita. Qué mierda que era eso en un principio, ¿eh? A mí un par de veces me pasó raspar y que se me borre un coso, un dígito. No, qué verdad. No, una vez me pasó, perdón, de que estaba viajando en bondi y una persona estaba sentada delante de mí y estaba empezando a raspar la tarjeta. Y era la tarjeta de la misma empresa que usaba yo. Sos un hijo de puta, eso no se hace. Y no, metí el código antes que esa persona. Me acredité. ¿Qué hijo? ¿Qué tipo de hijo de puta, boludo? Vos, David, no tenés corazón. El chabón está escuchando poca por dos peores y te va a ir a buscar a tu casa. ¡Es hijo de puta! Ese era David, ahí te das cuenta de que David fue el precursor de... De la estafa. No, de los pibes estos gamer que van a probar un jueguito y ponen la key, muestran la key en el stream. Ah, sí, que le pasó el boludo. No puedes ser tan pelotudo. Le había pasado a un chabón que había hecho la precompra de GTA V y justo estaba streameando todo antes de que le llegue, porque era la hora en la que se liberaban las keys. No. Y le llegó el mail Y lo abrió todo y dijo, bueno, ahora vamos a empezar a jugar, qué sé yo. Cuando lo quise ingresar, ya uno de los que estaba mirando lo había reclamado. Qué grande que se dio cuenta y que la miraba. Qué ídolo para copiarlo tan rápido también, boludo. Está en YouTube, el chabón se queda con una cara como diciendo, no, gasté $60 y un tiro en las bolas. Para nada. Ese sí se lo merece por pelotudo. Sí, sí. Tenés que ser muy boludo, no podés. Porque encima sabés cómo funciona una key. Ah, todos hemos cambiado keys en algún momento. Obvio. Sí. Sabés que sí, es como los numeritos de la tarjeta atrás y adelante. Bueno, entonces David se tiene bien merecido que le hayan afanado el sándwich. Toma. Bueno, en cuanto a estafas, hay una que tal vez... ¿Ustedes conocen a Milli Vanilli? ¿Milli Vanilli? No sé quién es, ilustrame, por favor. Es un grupo de pop de Alemania de fines de los 80. Ajá. Estaba compuesto por dos negros musculosos. Afroamericanos, por favor. Boludo, eran alemanes. ¿Cómo eran alemanes, boludo? ¿Cómo van a ser afroamericanos? Eran gringos, no eran alemanes, creo. ¿Qué cae? Todos los negros ahora son afroamericanos. ¿Y los negros de África? ¿Qué son afroamericanos también? No, son africanos. Cerrá el orto. Súper africano. Bueno, ven ahí. Ahí lo pasé en. Son la evolución. En imágenes. Evolución la... Y lo pueden ver. En las imágenes de Discord están ahí. Musculosos y de rastas. Y. Papito, sí, son. Al... Lindo era, en su primer año diría mi prima. En su primer año la rompieron. Llegaron a recibir el premio Grammy al artista revelación. Mira, ya sé que vas a contar. Sí. Hasta que en un momento en un concierto, sí. Se les traba la pista porque hacían playback los tipos. No. Sí. Les pasó como a la banda en un evento de MTV. Pero como lo peor es que Nordi. Era playback, pero no de sus voces, sino de otras personas. Malísimo. Es que no eran las voces originales de Milli Vanilli. No eran ellos. Y el tipo el que estaba en el escenario se puso tan nervioso que salió corriendo. No aguantaba quedarse ahí. Me imagino al chabón tipo mirando así para todos lados. Y... Es que fue así. Salió de pleno corriendo. Que se le trabó el disco. No supo qué hacer. Y lo único que hizo fue izquierda, derecha, ¡me voy! Se fue a la mierda. Uf, tiró la de humo. Te juro, se fue corriendo. Y bueno, después. Después salieron los. El grupo, sí. El Real Milli Vanilli. Que ahí mostraban a los que en realidad ponían las voces originales. Que no eran negros. Eran negros, sí. Pero no eran facheros. Ah, ahí estaba la trampa. Bueno, ahí están. En imágenes pueden ver la foto de cómo eran. Los verdaderos Milli Vanilli. Sí, pero... The real Milli Vanilli. Sí, esa fue una estafa en el mundo de la música. Bueno, pero hay miles que son estafas. Boludo, sí, pero hay uno de Japón. La izquierda, de real Milli Vanilli tiene una cara de pelotudo, está bien. Me das, yo tengo que promocionar al negro de rastas de arriba... Va a ser una cosa. Tengo que promocionar al gordito de lentes y bigote que está abajo. Es un desafío. Ok, viejo, eso es un poco racista. Mira, yo conozco uno también así del mundo de la música. Que es. Se lo consideró en su momento el Beethoven japonés. Porque. Bueno, digamos que tenía las mismas capacidades, ¿no? Él era sordo y hacía muy buena música de orquesta, en principio. Con el tiempo, no sé si fue, no, ya ni me acuerdo, si era por pesar propio, por vergüenza lo que estaba haciendo o qué. El chabón tuvo que decir la verdad. No era sordo, no era compositor, le pagaba a otro tipo para que haga la música de orquesta. Y él lo único que hacía era dirigirla. Y como que quedó a modo de vergüenza nacional, ¿viste? Porque había recibido premios, todo. Aparte en la cultura japonesa, que son re severos para esta clase de cosas. O sea, como que quedás tachado de por vida. O sea, no, ya no sos una persona digna, digamos. Bueno, este acá, es el tipo. Acá Isaías, nuestro amigo Isaías, escribió en el chat de Twitch. Nos cuenta dos anécdotas. Una, que no la entiendo muy bien, dice... la estafa de la kiosquera de mi escuela primaria, que con el álbum de las Tortugas Ninja, supongo que si los completaba, solo te daba Bart Simpson cada vez que sacaba algo. Y después la otra, le dice... A la hermana de un amigo que tenía un ciber, la llamaron mientras estaba ahí. Le dijeron que tenían al papá y ella, bien gila, les creyó. Y les hizo cargar las tarjetas que tenían el ciber para vender y tirarlas por el drenaje, o sea, por la cloaca, y lo hizo. Seguro los chorros la fueron a buscar, no sé, a medianoche. Pero esa es la anécdota de nuestro amigo Isaías. ¡Ah, boludo! Me hizo acordar a una. Hubo una época en la que los Flip Buff, había una promo de Flip Buff, en la época en la que las golosinas traían promo, ¿no? Que si sacabas el Flip Buff ganador, vos, o sea, abrías el caramelo y si en el paquete, en el envoltorio te decía ganaste, te ganabas, no me acuerdo qué mierda, ¿no? Y con un amigo, nos íbamos del viejo Becasese, en Arequito, y que era un kiosquito que estaba ahí, y íbamos todos los días, comprábamos a 4 o 5 flimpas, 4 o 5 flimpas, un dineral el que nos gastábamos, y veíamos que la caja donde estaban los flimpas se iba vaciando de a poco. Hasta que un día la vaciamos, la caja, y nos volvimos re contentos porque sabíamos que teníamos el Flimpas ganador. Ya habíamos comprado toda la caja, no había forma de que... Sí. Y agarramos, abrimos y no había nada. Y atrás nuestro, esto nos enteramos después porque un pibe de la cuadra, que también era amigo nuestro, fue y le dijo, fue a comprar un Flimpas. Y le dijo, dice, ¿no te quedaron? No, sí, acá tengo el ganador, tomá. ¡No, hijo de puta! El kiosquero forro, boludo. ¿Cómo lo busco? No. ¡Lo cago a patada! ¡Qué tipo sorete, boludo! Mirá el... Yo me duermo cagándolo a patada. Así. Me estoy durmiendo cagándolo a patada. Me levanto 2 segundos, tomo un vaso de agua, lo sigo cagando a patada y me vuelvo a dormir. Pero, ¿qué ganaba? No me acuerdo, te ganabas creo con muñeco, una patineta, una gilada, sí, andás a ver. O la patineta, puede ser. No, no salía más barato comprar una caja de flip-flops en el mayorista y ya está. No sé, la patineta era de bazooka. Yo me acuerdo porque lo intenté alcanzar. Pero nosotros éramos pibes y en Arequito. Primero que teníamos la plata y tampoco teníamos mayorista. Así que le dio el caramelo con el premio así, todo junto. Sí, no, sí. Eso no se hace. Nos rompió el corazón. Ahora que lo cuento, recaigo en algo que nunca había pensado. Y es en qué mierda habrá pensado el chabón mientras nos vendía los flimpaps día a día, boludo. El viejo. Ah. Hijo de puta, o sea, me lo... Jódanse, pendejos putos. Estos pibes vienen a comprar caramelitos, pero no saben que el ganador lo tengo acá guardado. Lo tengo acá en la bragueta. Pero ¿y para saber que era el ganador, lo abría uno por uno? No sé cómo fue. No sé si el ganador se lo daban aparte o qué carajo. Capaz que se lo daban aparte. No sé. Bueno, no, ni idea cómo es eso. Otra... ¿Cómo era? Otro fraude. Tal vez este lo conozca Mondoque, porque es de su área, se puede decir. Es sobre una... Bueno, más que una estafa, es una broma que se salió de control. Se llama las piedras falsas de Beringer. Esto se trata de un... Es que me suena algo así, pero estoy contando porque... De un profesor de medicina, alrededor de 1700. Jonah Beringer. Que encontró unos grabados extraños. Ahí se ve en la imagen unas rocas talladas. Y él era bastante... ¿Cómo se puede decir? Orgulloso. En esa época todavía no se había desarrollado la teoría de la evolución de Darwin. O tal vez sí, pero no estaba bien aceptada. O sea, varias personas tiraban diferentes teorías. Y según él... ¿En qué año dijiste? 1700. 25, 1700. Y él, para refutar esa teoría de la evolución, decía esos fósiles que encontraban algunas personas no podían ser de animales que ya no estén, que se hayan extinguido. Porque él pensaba que Dios no podía haber puesto un animal en la tierra para borrarlo así de la nada. Porque sí, era inconcebible según él. Que a lo sumo esas rocas que aparecían, esos fósiles, eran como una broma de que hacía el propio Dios para burlarse del hombre. Esa corriente de pensamiento entre 3 millones de comillas, se llama creacionismo. Bill Hicks tiene un monólogo muy copado sobre los creacionistas y te cuenta justamente eso, de que los creacionistas te dicen que los fósiles los creó Dios para poner a prueba nuestra fe. Bueno, algo así más o menos. Porque el mundo en realidad tiene solamente 12.000 años, el universo en sí, tiene solamente 12.000 años de antigüedad. Que es un cálculo que sale de agarrar la Biblia e ir sumando las edades desde Adán hasta la actualidad. Sí. Básicamente. Bueno, sí, te quería decir que sí, lo de la teoría sobre el origen de las especies de 859, que bueno, fue cuando se publicó. Sí. Resulta que, al ser así antipático esta persona, se ganó 2 enemigos en la propia universidad, de un ex sacerdote jesuita y un profesor de matemáticas. Y estos decidieron gastarle una broma. Así que compraron un par de lajas y las tallaron y las pusieron en el lugar donde ellos sabían que Beringer iba a acabar. A explorar. Esto suena más o menos como el esqueleto del ángel de los Simpson. Sí. Estaba pensando en el capítulo de los simuladores del Arca de la Alianza. Ah, también. Bueno, entonces la broma funcionó. Beringer los encontró y no sospeché nada. De hecho, decía, esto confirma mi teoría. Porque estas cosas las debe haber creado Dios, no hay otra explicación. Así que empezó a hacer investigaciones, apuntes, todo para publicar un libro. Y las otras dos personas, los bromistas, se dieron cuenta que se estaba cebando más y más el tipo. Pero ellos no querían confesar que lo habían hecho. Así que empezaron a poner imágenes que eran imposibles. Por ejemplo, habían tallado un sol, una luna. Ya no eran huellas, sino dibujos. ¿Y para qué? Para que él se dé cuenta que fueron hechos por el hombre, por alguna persona. Y él decía, no, esto es hecho por inteligencia divina. Así que no se les ocurría de qué modo despertarlo al tipo. Tanto que pusieron... Estaba re encasillado, mal. Sí, escribieron Jehová en una de ellas. Así como una última broma, pero el tipo dijo, no, acá está la firma de Dios. Tengo un autógrafo del supremo hacedor acá, mirá papá. Dios estuvo aquí. Y los dos tipos se acercaban, sabían lo que hacía todo, pero ¿qué? No querían confesar. La piedra decía, puto el que lee. Bueno. El diablo se la come. Ahí me la mataron. Y se daban cuenta. Se daban cuenta que el tipo ya estaba mal. Así que dijeron, bueno, vamos a poner, con esto se tienen que dar cuenta. Pusieron el nombre del tipo. Pusieron en una piedra, Jonah Beringer. Y el tipo, tal vez ya encerrado, ya dijo, no, esto ya fue, esto lo publicó en un libro. No. Sí, y lo presentó a la sociedad científica. Quedó re mal. Sí. Los tipos, bueno, le confesaron. Yo imagino la presentación en el Congreso con los otros dos cagándose de risa en el fondo. No, pero aparte todas las demás pensadores, ¿no? Estaría mirando como diciendo, ¿qué carajo está pasando acá? ¿Qué es esto? Boludo, pagué 5 lucas en la inscripción a este congreso del orto, me vine. Y encima no hay sándwich de mí. Y bueno, todo esto termina de que se cuenta que el científico murió pobre porque gastó todos sus ahorros buscando y comprando los libros para quemarlos. No, no, pobre tipo, pobre. Ahora que tengo que buscar el libro para leerlo. Pero yo me hubiese pegado un tiro, boludo. Corta, o sea. Sí, pues aparte, ¿cuánto habrán pasado? ¿Años? Y sí, obvio, me imagino. Te habrán sido años de investigación, de dedicación, de esfuerzo. Y también de años en buscar los libros. Porque no, sí, pero digo, años de preparación y de, ponele, de estudios, de horas, de haber estado trabajando en algo que al final no significó nada. O sea, es súper frustrante y es como dice Demo, para pegarte un tiro. O sea, estuviste viviendo una mentira. Pero que te digan, estás en la Matrix. Claro. O sea, te rompe todo, boludo. Te rompe todo el esquema mental, eso quiero decir. Sí, sí. Bueno, en cuanto a otra, se puede decir estafa o engaño, tal vez conozcan la máquina de G3 con un autómata, sí. El turco. Sí, sí, conozco la historia. Yo no. ¿Qué cosa? No te entendí bien. El turco y una máquina de no sé qué mierda. De jugar. Era un autómata. El turco. Es el que habla de peronismo. ¿El que estaba en los 90? ¿O es otro turco? Ese. Otro turco. Alrededor de 1700. ¿El hermano que está en La Rioja? El turco Astiz. 1770. Peronismo. Esto fue creado por un tal Wolfgang von Kempelen. Que estaba en una... ¿Qué tienen que esperar? En una obra de magia con la corte imperial de Viena, Austria. Uh-huh. Y estaban todos maravillados. El tipo era... creo que ingeniero, medio aburrido. Y la emperatriz le dice, al ver que el tipo se aburría, le dijo, mirá, si puedes crear algo mucho mejor, más entretenido que esto, te pago tanta guita. Y aceptó. Y después de 6 meses, apareció con esta máquina, que era del tamaño de una mesa, o sea, tenía la mesa, el tablero de G3 y un autómata, la parte superior. O sea, sí. Tenía tallado en madera, tenía su bigote, las cejas anchas, el turbante. Y lo puso a funcionar. Abría una puerta, mostraba los engranajes, los sistemas. Y después hueco, no había nada más. Lo puso a andar y funcionaba. Y podía mantener una partida y a veces ganarle a las personas. Y bien. Las personas no sabían cómo lo lograba, porque no había lugar para alguien que esté manejándolo ahí. Pensaban que tal vez hilos invisibles, tampoco nada. Y se hizo bastante famoso, hizo giras por Estados Unidos, Francia, le ganó a Napoleón. Le ganó también a un presidente de Estados Unidos. Y nadie sabía cómo lo había hecho. Pasaron años y años. El hijo murió, el inventor se lo dejó al hijo. El hijo lo presentó un par de veces, después lo vendió por unos morlacos a alguien y volvió a hacer guita. Hasta que en un momento se incendió el lugar donde lo tenían guardado y se perdió. Así que el hijo dijo: bueno, ya está, no lo quiero armar de nuevo, voy a contar cómo lo hice o cómo lo hizo mi viejo. Resulta que ahí adentro. Hubo varias personas y todas eran bajitas. Hasta hubo un par que le faltaban las piernas para que puedan entrar ahí adentro. Y desde ahí abajo, mediante un sistema de imanes, todo podía ver el movimiento de las fichas desde abajo y así contrarrestar o mover lo necesario. Pero aparte del engaño, era un sistema muy elaborado. Porque tenías que mantener una persona ahí adentro. Y también no había luz eléctrica. Se tenía que iluminar con una vela. Y el olor, el humo de la vela, mediante un sistema, hacían que salga por el turbante del muñeco. Es muy bueno. Es muy bueno. ¡Puta! Para simular que está pensando, etcétera. No, Dice que de 300 partidos solo perdió 6. Así que... Qué bueno que eran los enanos, boludo. Por algo lo usan tanto en el porno. Porno tan enano. Bueno, si se acuerdan alguna más, porque así dejo la más jugosa para el final. Claro, un kilo naranja. Hace un par de meses atrás. No, para esta es como re polémico. Dale, ponelo. Contala. Nos quejamos. No, es un fraude científico que toca los temas de fue en contra del feminismo radical. Capaz que alguno vio algo de esto en las noticias en algún momento. Básicamente, un grupo de científicos se juntaron y dijeron, bueno, vamos a tratar de escribir los papers científicos más ridículos que podamos y vamos a mandarlos a revistas científicas de corte de esa ideología, digamos, feminista radical. Ah, sí, ya conozco lo que estás hablando. Y toda esa gilada. Sí, sí. Y si cuela, cuela, y si no, me la pela, dirían los españoles. Y la mayoría engancharon viajes. Y había cosas que eran onda, re bizarras, tipo, ponele. Había uno que planteaba que en la escuela primaria había que agarrar a los chicos blancos de clase media, ¿no es cierto? Sí. Y encadenarlos y sentarlos en el piso para que sean conscientes de sus privilegios de clase, por ejemplo. Había otro que planteaba creo que era la erradicación de la homofobia con consoladores en hombres heterosexuales. Tipo, te la meto por el orto hasta que te guste. Había uno que era literalmente un capítulo del Mein Kampf, de Mi Lucha, el libro de Hitler, ¿cierto? Reemplazando a los judíos por el heteropatriarcado. Una cosa así. No. Eran cosas así tipo re bizarra y hubo un montón que entraron. Y bueno, el objetivo del engaño era demostrar la falta de rigurosidad en ese tipo de... Esto, si no me equivoco, no sé si será el mismo caso, pero se trataba de un grupo de estudiantes de una universidad en particular que habían hecho eso. Que habían reunido esta clase de notas y las hacían pasar con pocas modificaciones por... ¿cómo que se dice? Informes científicos. Claro. Tiene un nombre particular. Paper es el término. Sí, paper. Y bueno, y lo que habían hecho era enviarlo a distintas universidades y lugares, digamos, de relevancia y de una buena, con buena espalda, digamos, como para poder respaldar todo lo que se publicaba. Lo que ellos querían demostrar era eso, que lo fácil que puede llegar a ser, aunque no parezca, a modo estadístico, tratar de violar, digamos, los filtros de calidad de la investigación. Claro. De la veracidad. Hace poco hubo un caso que ahora estoy buscando, sobre que había salido un estudio publicado también en revistas científicas. Para el que no sepa cómo es el tema, las revistas científicas hay un perdón, montón. Perdón, te interrumpo un segundo, sí. ¿Pero cosa mía o se escapó un delfín ahí? ¿Eh? Ah, sí, no, me estás viendo cosas. No. ¿Se te escapó a los delfines, Mondoque? Mi novia está viendo porno de delfines. Hasta donde sea. Ok. Perdón. No, les decía. Para el que no sepa cómo es la movida, el entorno, hay un montón de revistas científicas, hay algunas bastante específicas y algunas son más éticas que las otras o tienen más, más repercusión, más llegada que las otras. O sea, que vos te publiquen un paper en Nature no es lo mismo que te publiquen en la revista de Ciencia de Pepito. Oy. Y eso es porque realmente a veces la revista Ciencia de Pepito, la verdad, mucha gente no la conoce, pero es buena, y otras veces puede ser porque la revista Ciencia de Pepito no tiene un proceso de chequeo riguroso. En el ámbito científico lo que se puede hacer es el peer review, o que los pares te revisan los artículos, que es vos mandas un artículo. Ese artículo en general, o sea, el proceso estándar, digamos, es que este artículo se le saca tu nombre, lo mandan a tres científicos que sepan del tema, esos tres científicos se le devuelven con sus observaciones y vos lo editás y lo mandás de vuelta y te lo publican. O puede ser que los científicos digan a los que mandaron y digan, che, flaco, esto es una verga, vos no vas a ir a hacer una puta investigación en tu vida, o de qué sé yo, de practicar un poco más tu inglés, o sea que ellos te hacen devoluciones y vos publicás. El tema es que hay todo un proceso de revisión de tu investigación. Yo esto lo estudié de refilón para una materia de la facultad y es verdad que tiene muchos pasos, son muy rigurosos y muy exigentes, pero eso no quiere decir que se pueda cometer fallas o errores a la hora de publicar. Claro, por eso, obviamente, ese es uno de los temas más, más importantes, y que hay revistas que te dicen, sí, hacemos todo esto, pero no te hacen un carajo, vos pagás y te publican. Sí, y, claro. Y hay otras en las que por ahí estás años hasta que se pueda... Con alguna manipulación estadística, podías bajar de peso comiendo chocolate. ¿Podés repetir que se cortó? Sí, que un grupo de científicos... Bueno, científicos. Sí, creo que había científicos en el medio. Sí, un periodista científico que también tiene un doctorado. Pudieron meter un estudio científico que decía que vos podés bajar de peso comiendo chocolate. Ah, me suena... Interesante el caso. Sí, es muy interesante el caso porque no solamente metieron... con esto de pagás y te publicamos, sino que también tienen todo un trabajo de hacer la estadística mal a propósito. Claro. Ellos toman un número chico de gente para muestrear y sí, claro, una muestra que no es representativa. Claro, o sea, agarran un montón de variables, bueno, alguna te va a dar lo que vos querés. Hay es más o menos lo que había pasado con lo de... en granjas utilizando cristales de cuarzo, que decían que vos podías sembrar, ¿no? Pero a cada cierta distancia vos tenías que enterrar cristales de cuarzo apuntando al cielo a ciertas estrellas para que la energía cósmica haga que tus cultivos sean prósperos y más fuertes. El milenarismo va a llegar. Alta fumada. Mal, boludo. No, la onda que, bueno, esto, por lo menos esto de chocolate era toda una movida para hacer quedar como unos pelotudos a la gente que se supone que tenía que revisar y no revisaba. Y, sí. Y obviamente le salió bastante bien. Pero sí, hay un montón de estudios que son con eso. Después había otro caso. Bueno, este, no investigué para este, se nota. Pero también hay un caso de un tipo cuando salió la movida del posmodernismo. Posmodernismo es una forma de hacer ciencia social en la que no se guían tanto por el modelo científico, sino por el análisis de discursos. O sea, analizan lo que dijo otra persona y usan palabras largas que parece que suenan reales. Entonces, esta gente, obviamente, como está promocionando una nueva forma, necesitan validación. Y un físico dijo, bueno, es validación, yo te mando. E hizo un artículo de física siguiendo más o menos la fórmula que seguía esta gente. Se lo publicaron todos recontentos y después solamente para que salga el físico atrás a decir, esto es una día. ¿No te das cuenta que te lo hice para hacerte quedar como un pelotudo? Y se quedaron todos re tristes. Se quedaron con triste. Pan triste, una película de García Ferrer. Bueno, les voy a contar la última que tengo acá. ¿Conocen a un futbolista llamado Carlos Enrique Raposo? ¿Le suena? No. Bueno. ¿Llamado qué? Perdón. Carlos Enrique Raposo. No. Un futbolista brasileño que jugó durante 20 años. Adivinen cuántos goles hizo. Puedo tirar ninguno. Uno. Y en contra. No, cero goles, sí. ¿Qué era, Ever Ludueña? No, boludo, capaz que jugaba de dos, de tres y... Los defensores no hacen goles. ¿Y cuántos partidos creen que jugó? Ninguno. Menos de 10, sí. Y todos sin completar. Bueno, esta es la historia de este jugador apodado el Kaiser. Que además cuando a alguien le apodan el Kaiser en el fútbol, significa claro. Que es bueno. Sí. Pero en este caso no lo era. Era un apodo irónico. Pero no es que... no sé si era bueno o malo. No le gustaba jugar. Pero le gustaba la guita que sabía que los jugadores cobraban. ¿Cómo sobrevivió? Como cualquier trabajo, ¿a quién le gusta hacer lo que uno hace? Bueno, pues yo lo sufro. Su principal capacidad era hacerse amigo de todo el mundo. Acudir a las mismas discotecas donde iban los futbolistas, hacerse amigo de ellos y convencerlos de que los metan en sus clubes. Así que... También se presentaba como un jugador, ¿cómo te puedo decir? Funcional al grupo, como lo típico que acá algunos dicen, el que te ceba mates, así. El aguatero. Sí. ¿Los amigos de, como los amigos de Messi? Puede ser. Durísimo, pero cierto. A los dirigentes los convencía de que... Icardi debería estar en la selección. Era un jugador... Siempre. Educado, que cuidaba a los otros que no se vayan por las ramas, por la mala vida. Y a los jugadores los convencía consiguiéndole mujeres y fiestas. Por ejemplo, cortesanas. Por ejemplo, en una concentración averiguó dónde iba a estar el equipo. Y un par de días antes alquiló todo el piso de abajo con mujeres, con profesionales. Y con eso quedó muy bien con los demás jugadores, que no tenían necesidad de irse, escaparse de la concentración. Tenían la diversión ahí adentro. Y les convenció a los dirigentes que gracias a él no se escapaban, que los tenía cortitos. ¿Sabes? Bueno, entonces él pasó por... Es un genio. O sea, realmente hacía más por el equipo que por ahí el defensor pelotudo. Sí, era astuto. Por ejemplo, algunos de sus jugadores decían recordarlo de su paso. Decía, por ejemplo, uno lo recordaba diciendo: hacía algún movimiento raro en el entrenamiento. Se tocaba el muslo. Decía al doctor: me tiró acá, no puedo seguir entrenando. Y como no había resonancia magnética en ese entonces, le daban un certificado de reposo, así, hasta que pasaban los meses. Generalmente estaba 6 meses en cada club. Pero su táctica no era tanto el sueldo, sino la prima. La prima es un monto de guita que recibe el jugador por iniciar un contrato. Aparte de los beneficios de ser futbolista, ir por las discotecas, etcétera. Decir, mirá, yo juego en tal equipo, a las minitas... Sí. En una... Algo que podés hacer tranquilamente sin jugar en tal equipo. Digo, el gigoló, hablamos de estafa y no nombramos el gigoló. También. No. Mirá que nos olvidamos el gigoló. Por ejemplo, en un equipo donde estuvo, una situación en que él era la... el cambio posible, el único cambio posible, así que lo buscaron para que juegue. El director técnico lo llamó, lo mandó a calentar, anda a calentar un rato, que en un rato entras. Y el tipo no quería jugar porque se iban a dar cuenta que no sabía, o sea que era de regular para abajo. Como diríamos en mi primaria, un queso. Exacto. Entonces no encontró mejor forma de que pelease con un hincha, rival, ahí en cuarto de copa. Así, a los insultos, etcétera, para que el árbitro lo expulse. Y el técnico estaba recaliente porque perdió el cambio, perdió un jugador. Y después de que terminó el partido, se le acercó con toda la cara de bronca. Y este tipo, el Kaiser, le dice: mire, profesor, o sea, de técnico. Mire, mister. Mire, mister. Yo me peleé con este hincha porque yo a mi viejo lo perdí hace mucho tiempo. Y el hincha lo estaba insultando a usted, que para mí es como un segundo papá que me dio la vida. No. ¿Qué hijo de puta? No. Qué sobrete. Es un genio. Es un ídolo. Es un grande. Se merece todo lo que le dieron. Y aprovecha el bug. En otro equipo, aparte simulaba que hablaba con contacto del exterior, que lo querían contratar. Por ejemplo, llegaba con autos últimos modelos, que el sueldo del futbolista le permitía comprar. Sí, y se ponía a hablar con celulares, hacía... No sabía inglés, pero él simulaba hablar en inglés. Hasta que un jugador que vino de Inglaterra lo descubrió: che, ¿qué estás hablando? Estás diciendo cosas sin sentido. Y también se dieron cuenta que el teléfono era de juguete. No. Son como los que chorearon en Buenos Aires con un arma de juguete, boludo, también. Y se dieron cuenta que el arma era de juguete y los cagaron a trompada. Y aparte, en el mundo del fútbol, aparte de llevarse bien con los futbolistas y con los dirigentes, ¿con quién creen que se debería llevar bien? ¿Con el dueño del equipo? ¿Con la barra? Ah, bueno, con la barra también, pero sí. También con la prensa. ¿Con quién? Con los periodistas. Ah. Y él se ganaba a los periodistas pasando la información de los clubes, los rumores internos. No. Las charlas de vestuario. Sí. Los puteríos de... Oh. ¿Qué tipo, hijo de mil puta? Pero qué maestro, boludo. ¿Quién pudiera vivir así? Yo lo reconozco. Sinceramente, un aplauso para el vago. Y... Aparte, le robaba a los grandes clubes, boludo. Está bien. Bueno, y como él se hacía amigo de los buenos futbolistas, les convencía, che, cuando lo contrataban a los buenos, les decía, che, llévame a mí también, así seguimos. Y los futbolistas buenos les ponían condiciones a los nuevos clubes. Bueno, me contratan a mí, pero lleven a mi amigo, no vale mucho. Me lo llevan al Kaiser. Ahora, hijo de puta, ¿nadie se daba cuenta de esto? Bueno, en una parte casi más se dan cuenta, en donde lo llevan a España, me parece, o a una parte de Europa. Y ya en España, en Europa, se acostumbran, no sé si vieron, que cuando presentan a un jugador, lo llevan dentro de la cancha, le ponen una pelota para que haga jueguito frente a la tribuna, a los periodistas. Y él no sabía de eso. Él pensaba que era como acá en Sudamérica, que era una conferencia de prensa y nada más. Así que entró a la cancha, vio varias pelotas ahí en el césped y se desesperó, no sabía qué hacer, porque se iban a dar cuenta enfrente de todos que no sabía hacer nada. Así que se le ocurrió agarrar cada una de las pelotas y revolearlas a la tribuna como regalo, y mientras se besaba el escudo de la camiseta. ¡Qué genio! Ídolo. Para mí es un héroe. La verdad. Pero, o sea, yo realmente, si tuviera una empresa, es un tipo que hay que contratar. Un tipo que tengo que tener en mi equipo para que haga todas esas cosas que a mí se me hubieran ocurrido. Lo pongo en ventas, boludo, o en marketing. Sí. Bueno, y se retiró a los 39 años de edad. Y me despido con esta frase de él. Dice: no me arrepiento de nada. Los clubes han engañado y engañan a muchos futbolistas. Alguno tenía que vengarse por todos ellos. Ve, boludo, es el Robin Hood de los futbolistas. Es un capo, el Kaiser. Qué grande el Kaiser, la puta madre. Me voy a conseguir un póster del Kaiser, boludo. Bueno, eso fue el informe de hoy, muchachos. Si quieren, vayamos pasando a los comentarios. ¿Les parece? No, la verdad que no. Canción de comentarios, George. ¡Comentarios! ¡Polka por dos pe! Hermoso, divino, una cosa que me cita y te cumbia. Sí, pero de luz, me cita de luz. Bueno, yo voy a arrancar, así ya saben desde dónde vamos, ¿les parece? Sí, señora. Bueno, el primer comentario que nos viene es desde iVox. Y es de parte de Esteban Romero. Que es Romero versus The War, ¿no? ¿Es él? ¿O? Sí, es él. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el comentario es del 20.5. Dice, bueno muchachos, muy buena la radio. Pásenme un tema de Diego Torres. Tratar de estar mejor para mi amigo Woronka. Pásame leña para el carbón. No estoy inmerso en el mundo del podcast de por 2P. Y es un... Y tenía una duda. Pero... Los tipo .5, ¿es algo distendido o no? Un saludo a mi mamá. Y sí, los .5 es eso. Los .5 se hacen así, salen con fritas, a lo David. Con fritas, con invitados especiales. No es invitado especial, sino los que estén. Se habla lo que sea, sí, o sea, sin preparar, es ahí, sin chequear. Salga como salga y se diga lo que se diga. Bueno, y en el mismo episodio nos comenta Life Hacks, dice, no, nos cuenta uno de su abuela, dice, mi abuela rallaba cáscara de limón o la naranja y lo ponía al mate. Combatía a la corporación del CBC. Vieja marxista, combate el capital. Me imagino a la vieja marxista. Bueno. Dice, el chiste de los piojos lo conocía. O sea, era emborrachar, tirar alcohol y tirar a la arena, ¿no? Y así los piojos se emborrachan y se cagan a cascotazos. Lo que tenés que hacer es tirarte un litro de whisky en la cabeza y un puñado de tierra. Se pongan en pie, se caen a piedrazos. Bueno, Romer, muchas gracias por los comentarios y ojalá te siga gustando y sigas comentando, obviamente. ¡Qué bonita! Bueno, yo voy a leer los siguientes que son de YouTube. Recordemos, antes de pasar a los siguientes comentarios, recordemos por favor que... Ah, sí, sí. El amigo Romer tiene un podcast también que se llama... Kawabonga Podcast. Otro podcast, hermanos, por favor, vayan y péguenle una escuchada. Sí, está muy bueno, te digo. Sí, solo sí, que está no está del todo, no están todos sus episodios en YouTube por tema de copyright. Lo pueden buscar en iVoox, ahí está completo. No te compliques buenísimo. Más, siempre hay una razón. No, pará. Pará, boludo. Tratar de revivir, tratar de estar mejor. Nos cortan. Si sale YouTube. Nos van a cortar, si canto como el orden. Nos van a cortar las piernas. Yo tengo como dos horas de audio de demo cantando y canta bien. Ah, la concha. Para el que no sepa. Tenemos un pequeño audio de bueno, no horas. Tenemos, pero hay un audio dando vueltas. Que lo vamos a tener dentro de poco. ¡Mentira! ¿Qué vas a tener? Yo ya estoy diciendo, cuando lo veas al otro Rosario vas a entender por qué. Entender por qué lo tengo. Me voy a Tucumán a cortarte los huevos con una cuchara. Encuéntreme si puede, caballero. No. Antes me va a ver el Rosario. Un día... Buscá al chabón que tenga la gorra Rastafari con rasta. Claro. La historia resumida es esta. Hubo un día que yo volví culo para el norte. A mí me gusta cantar, pero canto muy mal, pero muy mal. Y un día hice lo que hago seguido en mi casa, que es llegar, poner música y ponerme a cantar. No sé por qué todavía... estaba conectado al Discord. No, ustedes se cagan de risa, boludo. Yo me muero de la vergüenza. O sea, te quiero llevar al show de donde estuvieron los del grupo Kokoro ahí en Japón. No, te juro que. Bueno, y ahí aprovechó nuestro amigo Ubojo a grabarte. Que aprovechamos, aprovecho para mandarle, para Ubojo, aprovecho para mandarlo a la concha de su madre. Que era genial porque son 2 horas y entre esas 2 horas tenemos prácticamente, no a todos, pero a la mayoría de los de este podcast que nos uníamos, le hablábamos, no nos daba pelota, lo puteábamos, nos burlábamos, nos íbamos, venía otro, lo mismo, se iba. Mientras que Ojo Callado se sentía a grabar, lo ponía a grabar, grababa. Encima, como yo estaba culo para el norte, no tenía el celular encima, no le estaba dando bola a nada. Lo llamé en vivo, le hice videollamada, lo llamé a su teléfono, no por WhatsApp, le dejé mensaje de audio. Aparte, Ujo me pasó el audio, lo estuve escuchando, y aparte, boludo, o sea, había, no es que estaba cantando canciones que yo no sabía, pero esto, algunas canciones las estaba intentando sacar, ¿me entendés? Hay una canción que es el opening de Domestic Nakano Yo, que estoy como 40 minutos tratando de sacar el estribillo. Porque es como el estribillo. No, canciones no. Cantadas en un copo de mierda. No, en un japonés de mierda. Porque el segundo estribillo tiene como un montón de sílabas muy pegadas y como que no entra. Eso que hacen los japoneses. Que no te entran ni en pedo en la métrica de la canción, pero ellos te la hacen entrar igual. Sí. Entonces, se queda de risa el hijo de puta. Hay como 40 minutos de mí cantando el estribillo, ¿no es cierto? En velocidad 0.25, 0.50, 0.75, 1. ¿Me entendés? Hasta que me salió. No, una mierda, un desastre. Ojo a la puta que te parió. Y puteando cada 2 segundos porque no te salía. Ese sí me acuerdo yo. Es que se te traba la lengua, boludo, si intentas cantar algo así. Japoneses putos, no puedo cantar en paz. Ay, Dios, bueno, decir los comentarios. ¿Larito? Ah, sí, voy a leer unos cuantos así, porque estos son cortitos. Son de YouTube. ¿Cómo petito? Dale, el primero es de Joas, que nos comentó en el episodio 20, que es la segunda parte de cuando DC dominaba el cine. Nos comentó: ¿qué onda, capos? Cortito así. Y al pie. Cortito, sí. Como patada de nalo, boludo. A lo que respondemos, le contestaba toda la onda. ¿Qué onda tu zanja? Redonda y onda. Igual, gracias por comentar. Sí, sí, o sea, toda la onda. Yo pensé que iba a volver para decir, yo me olvidé de poner esto. Sí, y como siempre digo, Joas, este besito es para usted. Continúe, caballero. El siguiente es de Lord Félix, que nos comentó en el primer episodio nuestro anécdotas de la escuela e infancia de los 90. ¿Cuántas veces le ibas a cambiar los nombres de la puta madre? ¿Este no era la Salieri de Saki? No, ya no, ya murió. Ya murió Saki. Lo agarró una manada de rinocerontes albino precolombinos peruanos y bueno. Fue una historia muy triste. Hay video, pero es una historia. Con hachas del Perú. Se fue a San Fermín, ¿no es cierto? Venió el flequillo y los toros se le fueron ahí. Al humo. Y quedó con el. Digámoslo así, quedó con el Lupiti mirando para el norte. Ya está, lo dejemos ahí. Es una historia muy triste. Le cromaron la arandela. Bueno, Lord Félix nos dice. Le horadaron el orgullo. Le sopletearon el cartucho. Déjame leer la puta madre. Acá en el Lord Félix nos dejó el comentario que dice: el juego de Family de Fórmula 1 que dicen ustedes tiene que ser el de Nigel Mansell. Perdón, sí. Nigel Mansell. Nigel Mansell. Campeón del 92. Era ese, y lo vuelvo a recomendar. Juegazo de Family. Muy bien hecho, muy completo para la época. Sí, lo que pasa es que Lord Félix es experto en temas de Fórmula 1. Sí, está buenísimo. Me creo Nelson Piqué, pues conduzco a lo Nigel Mansell. ¿Puesto? No lo sé, pero me tomo un Jack Daniel. Me creo Nelson Piqué de áspera, temón, vayan a escuchar. Bueno, lo veo. Tengo que buscarlo. Banco mucha gente de áspera. Vamos con el siguiente mensajito. El siguiente mensaje lo dejó Isaías Lafón en la publicación de... Sí, en Facebook, la publicación del episodio número 21. No ricos, hicimos cosas, anécdotas del colegio secundario. Con nuestro querido compañero, amante, que extrañamos su voz, esa sexual voz. Malganis. Pateador Malganis. De Malganis. No, no, iba a hacer un disclaimer porque en el episodio en el que se presentó Malganis dijo que Malganis era un demonio. Malganis era un señor del terror. Qué linda forma de trabarte la voz. Malganis. Sí. Nalganis. Que es cuando untas DRF, cuando insertas cual ficha una DRF de anís en tus nalgas. De anís me lo matará. Malganis me lo mataron. Isaías nos dice: voy a ver si lo escucho mañana. Estoy retrasado con tantos podcasts que me gustan. Y encima soy un pretencioso que me gusta escucharlos prestando atención. Rebobino si me colgué con otra cosa. Esto me pasa todo el tiempo. Sí, toda la vida. Ja, ja, ja. Hoy escuché uno solo de ustedes. Y uno y medio de Coahuabonga. Vamos a los podcast nacional. Y después se contestó a sí mismo y puso: y ya con Wally son internacionales. Wally Saruman. Claro, Wally Saruman. Wally Saruman. ¿Y sabías la fam? ¡Este besito! ¡Mua! ¡Tapa la voz! El amor tucumano no tiene límites. Hay amor para todo el mundo, no te preocupes, bo. Se siente el olor a santiagueño. Bueno, un montón que lee el próximo. Sí, para... Sacri. A ver, son un par de... Ya está seco el mate ese. Sacri. Sí. Déjalo morir. No tengo más agua. Sí, me estoy meando. Muerto. El gran Sacri dice: Josh, no entendí lo del huevo. La otra es para la lluvia hacer una cruz con sal y en el medio le clavas un cuchillo y es para cortar la lluvia. Ah, bueno, eso fue algo que me quedé con ganas de contar porque no participé en ese podcast. Uh-huh. Mi abuela corta la tormenta. Eso es lo que les decía que hace mi hermana. Es impresionante. Yo lo he visto y mirá que yo no creo en esa gilada, pero yo doy fe que lo vi y no lo podía creer. Para, ¿cómo es? ¿Qué tenés que hacer? Ella hace una cruz de sal gruesa. Sí. Auspicia este episodio. Sal gruesa, dos anclas. Sí. Le clava un cuchillo y reza unas oraciones en italiano que le enseñó su abuelo. Sí. Y aparte cuando el frente de tormenta está viniendo, ¿no es cierto? Y el frente de tormenta literalmente se corta en dos, se abre al medio. Y ponele que llueve, pero llueve poquito, frena la piedra, sí. Te descontractura la espalda, un montón de cosas. Pero bueno, queda más linda que nunca. Sí, una cosa de loco. No lo podía creer, pero bueno. Y pero tiene también, es verdad. Tiene también toda esa gilada de que se lo puede enseñar a una sola persona y si se lo enseña deja de valer para ella y lo tiene que enseñar creo que en Navidad nada más, cosas así. Ese tipo de restricciones. voy a decir algo, voy a parar un segundo. El señor Matriza Original acaba de poner: gracias por el beso. Puse las nalgas, pero no sentí nada. Así, vamos a ver si este torpedo de besos te llega para vos. Todo para esas nalgas peludas, todas son para vos. Un muamua, dijo. El asteroide. Ahora sí, continuamos, muchachos, perdona. Bueno, eso. Y después Maxi 96. No sé en qué capítulo es. Porque... Ahí dice. No, el mismo capítulo 5. Los remedios más locos del mundo. Ah, sí, tenés razón, David. Maxi pregunta si lo del adorno es posta. Y... Esto es re turbio. Sí, demasiado. Margaby le contesta: es posta que mi viejo está en una urna, no que me siento al lado para escuchar podcast. Y eso es una pequeña mención. Maxi le contesta, ah, pregunto por las dudas, no quería mandarme una cagada. Y Margavis pone el capítulo de Tractaduke en donde salió. El audio es cortito. Así que si quieren verlo, está en el comentario del 20,5. Pero para el que no sepa, digamos, lo vamos, pero lo podemos describir para la gente que no conozca y que no tenga ganas de escucharlo, vamos, con sinceridad. Es, se cumplió una fecha, un cumpleaños sobre el programa de Tractaduke, y Margavis, siendo siempre una persona desconocida, siendo solo letras en la pantalla, manda un audio diciendo que se divertía mucho escuchándolo y que siempre se sentaba junto a su padre, que lo tiene en una urna, mientras tomaba algo y escuchaba el programa de radio. Que en ese momento los muchachos no reconocieron la voz y quedaron como muy what the fuck. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo el que lo tiene al padre? ¿Cómo que no escucha con el padre? Y quedó como una pequeña anécdota que prácticamente nosotros nos acordamos y nos cagamos de risa cuando nos contó esa historia, que está en este podcast, en este programa, en el 20.5, el de los remedios. Así que vayan y escúchenlo. Escuchen nuestro capítulo de los remedios y van a entender toda la historia del señor Nalgamis. No escuchen Tractaduke, escuchen nuestro podcast. No, y escuchen a Nalgamis. Nalgamis es poder. Ya estamos cambiando. Si seguimos 2 horas, va a terminar siendo Pijavis, boludo. Si seguimos deformando el Nick. Y bueno, no sé si alguien quiere seguir o si no, sigo yo. Claro. Sigo. Ah, no, pero pará. Después abajo Margavis puso mándeselas. Es un país libre. O sea, que se mande las cagadas que quieran. Ah, bueno, George, faltás vos. Que bueno, el señor, tenemos un mensajito del señor Esteban Romero en el capítulo número 21. No ricos y sí mocosos. Anécdotas del colegio. La verdad que cada vez me gusta más el podcast y me acompaña en las mañanas de bondi y parte de la mañana de mates en el laburo hasta que llega la gente a romper las pelotas. ¡Abrazo! Señor Esteban Romero, este abrazo también es para usted, poniendo esta voz que no sé para qué mierda, pero me gusta. Tenemos otro mensaje del señor Romero. ¡Mira cómo pica Romero! ¡Pelota chica, pelota grande! ¡Pero qué pelota tiene Fernández! ¡Mira que están vino en caja, no en carretón! ¡Seguimos anunciando! ¡Buenas anécdotas! ¡Pero Demo, no cuente más anécdotas, por el amor de Dios! ¡Sigo escuchando! ¿Para qué? ¡Demo, responda, por favor! Pareces un cura de eso brasilero. Que os manos os estaremos escuchando a palabra del señor. Esa del señor palabra Demo. Que viene de Romero. Pero Demo habla. Perdón, me rompí. No se olviden que vamos a hacer nuestro Patreon. Darán el diezmo, el 10% de todo su sueldo. Ahí volé. En dólares. Yo mismo traje aquí las cartas de Pokémon. las cartas del demonio. ¿Y eso qué? Toma otro niño y lo mata. Bueno, ¿querés responder a algo? ¿Y eso qué? Se me ocurrieron, en aquel momento me acordé de re pocas anécdotas, digamos. Hay anécdotas, tenemos a muerte, digamos. ¿Qué sé yo? Lo peor estado es que nos digas que esa era la más suavecita. No, y cosas que nos han pasado, cosas que han sido bizarras, qué sé yo. No sé. Habría que hacer un episodio que sea de anécdotas, porque yo después de que se editó y se subió y todo, me acordé un montón. Que en ese momento no tenía una segunda parte. Una que me acuerdo, boludo. Bueno, para. Siempre que hacen esa, yo tengo la anécdota que gana todas los concursos de anécdotas secundarias. Yo fui a un colegio religioso, acá en José C. Paz. Y cuando yo tenía 12 años, el párroco se fugó con un ramisero. Tranqui. Mira lo bueno el ramisero, che. Qué grande el padre Alberto. Lo banco mucho. El padre Alberto. Vamos con otro mensajito del señor Walter Arrece. Buenas. Romer me lo recomendó. Alegando que son casi... que son casi tan despelotados como nosotros. ¡Cowabonga! Y me hicieron cagar de risa a los 10 segundos. Con... soy el gordo George. Tienen un cago de risa... tienen para cagar de risa a los 10 segundos. Bueno, tienen un tucumano llamado el gordo George. Ya está. Ganaron el Martín Fierro, el podcast más provinciano. Abrazo. Y este mensajito nos dejó... para el primer capítulo, arranca, que son los la infancia de los 90, los ex salidas de Saki, caramelos y programas de ayer y hoy, anécdotas y más. Y vamos a seguir aumentándole los nombres porque David se le está cantando las pelotas. Nos damos cuenta, nosotros le cambió el título a cualquier otro. Podcast por 2P, el podcast que le cambia el nombre a sus capítulos una vez por mes. ¿Para qué piensas que sacamos más? Cada 28 días David le cambia el título a los podcasts. En cualquier momento le va a cambiar el nombre al podcast también. Presentó la voz del estadio. Vamos contigo, David. Este me parecería que lo deba leer Demo, porque va es en su área. A ver. En el episodio 16, Openings de anime, Virgómetro activado, Lord Charizard 44 nos dejó el siguiente mensajito. Y dice así. ¿Qué onda, loco? Mirá, ya sé que es re viejo el programa, pero recién lo escuché ahora y me quedé con lo de Yuyu Hakuyo. En ningún momento se dice que Toguro es el más fuerte de todos. O sea, era el campeón del torneo oscuro que se desarrolla en el mundo humano. Después, cuando te enteras de que Toguro era nivel B y te cuentan de que el mundo en el mundo demoníaco, supongo que habrá querido decir, hay clases A y S, tiene sentido, porque solo los demonios B o menores pueden pasar del mundo demoníaco al mundo humano. Porque la barrera espiritual, que justamente Sensui, el villano de esa saga, quiere romper para armar Alto Bardo... hasta ahí. Perdón, leí mal. Dice... por la barrera espiritual... porque está escrito medio... por la barrera espiritual, que justamente Sensui, el villano de la saga, quiere romper para armar Alto Bardo. Alto Bardo. Eso, o sea, tiene. Supongo que acá quiere decir que esos son problemas comunes de los shonen, pero en sí es uno de los mejores. Hunter x Hunter es la evolución mezclado con cosas de shonen y seinen. Y lo que le quiero decir a Lord Charizard 44 es que la verdad no tengo tan presente Yu Hakuyo como para responder así en detalle. A lo mejor el ejemplo no fue el mejor, pero creo que. Me acuerdo de que tuvimos esa discusión, pero creo que el punto al que quería llegar cuando hablé de lo que son las escalas de poder y de cómo se manejan, quedó claro. La cuestión, igual más allá de los tecnicismos, eso fue lo que yo recordaba de Yu Hakuyo y la impresión que me dio. Así que, no sé, está bien, puede ser que después haya estado justificado y toda la bola, pero igual... al principio de esa saga hay como un montón de humanos que le hacen el orto a Yusuke con sus reglas raras y qué sé yo, y es como medio... meh. Y pero con esto la barra canta, Toguro vos sos de la B, Toguro vos sos de la B. Re random. Le doy la derecha a Lord Charizard, porque evidentemente lo tiene más claro que yo. Y bueno, Hunter x Hunter, si no la vieron, véanla, hasta hace poco estaba en Netflix, no sé si sigue estando la verdad, y si no, véanla por algún lado, o yo la tengo entera, me la piden y veo cómo se las hago llegar, porque la verdad es que de lo que es shonen, así, de pelea, es... ¿Shonen, chicos, shonen? Podría hacer un podcast entero sobre Hunter x Hunter, pues es buenísimo. Todas las sagas son geniales. Destacando la de las hormigas quimera. Ok. Te queda el segundo mensajito del señor Raúl Quiroga. Y ya que estamos, vamos a leer a Raúl Quiroga, que sí, no tengo, porque a mí se me hacen quilombo con los nick, chicos, sepan disculpar, estoy viejo. Que si no me equivoco es nuestro amigo Luarnitram. Así es. Muy bien. Hola, nuestro querido Luarnitram nos ha dejado en el episodio 21, No ricos y sin mocosos, el siguiente comentario. Dice, les dejo un chiste off topic. Que este es el último podcast donde el lo único, van a leer. El único podcast donde lo van a leer. Ja, ja, ja, ja. Dos puntos. Hijo, ya arranca returbio. Iban dos linchera caminando por las vías, abrazados y apoyados el uno al otro en el uno al otro bamboleándose. Y uno le dice al otro. El otro día. Iba justo por acá y me encontré en los rieles un fernet con coca, recién preparadito, en vaso de vidrio, con hielo y todo. A lo que el otro le contesta, le dice, eso no es nada. Yo me encontré una mina en bolas, divina, y me la regarché. ¿Y te la chupó? No, si no tenía cabeza. Es excelente, es excelente. Por ese chiste me miraron muy mal algunas personas. De salón. Tierra. Es muy bueno. Me imagino humor inglés. En el almuerzo familiar. Sí. Qué hijo de mil putas, boludo. Sabes que somos los únicos hijos de puta que tuvamos. Me hace acordar a un meme. A un meme que me llegó alguna vez. Algún día de verano. Que decía algo así como, qué lindo día para clavarse una fría. Y estaba el tipo de la morgue empumándose una mina en la camilla. Bueno. Es divertido porque está muerta. ¡No! ¡Hijo de puta! Voy con este siguiente mensaje porque dale. Este mensaje se lo merece. Vamos a... De provinciano a provinciano, de tucumano a tucumano. Mirá lo que capítulo... es ese nombre, boludo. Más provincia imposible. En el podcast número 21, No Rico y Sin Mocoso, en las anécdotas del colegio, tenemos al tucumano de las anécdotas. El tucumano de Ashem, le diremos. El señor Eduardo René Quinteros Palavecino. Dice, bueno, recuerdo la verdad, pero Miami estuvo... estuvo conservador en contar las cagadas que me mandé. Por ejemplo, no contó la vez que obligué al flaco, el mismo de la anécdota de la laucha, de larga, abundante y dorada cabellera, cual príncipe encantador de Shrek 2, o Jaime Lannister en la primera temporada de Game of Thrones, a cortárselo casi al ras. Podría ser material para un segundo anécdota de secundaria. Abrazos a todos, el tucumano. La verdad, tucumano, hermano, te queríamos conocer, queríamos saber de vos. Tal vez podríamos invitarte para que nos contés las anécdotas del flaco. Las maldades, amalgamis, nalgamis. Lo único que tenés que hacer es pasarnos tu número de... tarjeta de crédito. De tarjeta de crédito. Presentarte en esta dirección con 24 lucas. Y un cheque al portador por 20 mil pesos. Regarro. ¿Siguen usando los cheques? Sí. A mí me han pagado con cheque. Hace varios años. Yo cobro con cheque, así que sí. Vamos con el siguiente mensajito. El señor, bueno... dedicado al Animation Music Video AMB. Alto Nick Maestruli. Ah, mira, yo que me trabo para leer, imagínate lo que me está costando esto. ¿Qué dice? ¿Qué hijo de Remil Put? El del avioncito de papel quemado. Es re triste. Fue realmente grave, digamos. Ese fue re fuerte, boludo. Se fueron al pasto. Se fueron a la mía, pero es genial. O sea, era imaginar la situación de... perdí a mi hermano, Malvina. Ay, pobrecita. ¡Toma este avión de papel que se está quemando! Esas son las jodas que no hay que hacer, boludo. Yo sería peor. Ni Satanás hubiera atrevido tanto. Nah, es que con esas jodas no se jode. O sea, con esas cosas no se jode. Con esas jodas no se jode. Con esas jodas no se jode. No, con esas jodas no se cosa. Fue medio, qué sé. Yo no, son jodas que ni yo haría, se imaginan. Ah, bueno. Y tenemos otro mensajito más del señor Isaías Dafón, que dice, ¿cómo no estaba suscripto a este hermoso canal de hermosa gente? Lo de hermoso es por George, ¿no? Obvio. Este besito. Le voy a dar clic al corazón. Para vos. Porque vos te lo mereces. Porque vos sabes, sí, vos que nos estás escuchando en estos momentos, tanto en vivo como en esta grabación, vos te mereces este beso y te mereces mucho más. Así que, ¡mua! Este, guárdalo para vos. Para ahora, y Mantrisa original acaba de decir en el chat que el 10% de sus sueldos no lo alcanza ni para dos tiras de pan. Bueno, vamos a tener que empezar a buscar gente. Esa publicidad que deja tan rápido. Sí, es re triste. Ay. Qué triste vivir acá. Sí. Bueno, ¿quién sigue? Ahora los próximos podría leer David, ¿no? Que se hizo el boludo en el leyendo. Sí. Bueno. No. Le dejamos el último para David. El último para David, yo le digo yo. Entonces se fue a dormir. Dale. El último lo va a leer David. Por pícaro lo va a leer él. Sí, iba a dormir y dejaba el OBS, ¿viste? No importaba nada. En el 21,5, bueno, los próximos tres entre el 21,5, Hugo Yo dice, y después digamos se queja de mí por tener 2 horas y algo de él cantando. Casi 18:46, no me acuerdo qué pasaba hoy. Y ahí es una parte que sale cantando demo. Sí, que lo obligamos a cantar a demo. No me acuerdo de eso. Pero cantabas. ¿Y qué cantaba? Creo que te hice cantar. el de Katyushka. Te hacía cantar Katyushka. Ah, hubo alto tema. Dale, habla ni a ti, Grushi. Bienvenidos a Podcast por 2 pesos. El capítulo que vamos a chorear. No, me acabo de fijar. Lo que estaba cantando en ese momento era... El viaje más caro del mundo, de Asper. Ah, el viaje más caro del mundo. Nada que ver. Sí, nada que ver. Como un campeón. Soy un temazo. Pero Katyusha también es un temazo y lo pueden escuchar también. Porque en la versión de Iván Rebrov, que es la única que vale la pena. Vamos con el siguiente mensajito. Vamos al siguiente mensajito. ¿Mondo? Sí, vamos a seguir. Bueno, sí, Raúl Quiroga dice, jaja, me metieron en el equipo de todo por 2P, el facha, qué grande. El facha. El facho. El facha Lornitram. El facha Lornitram. El facha Lornitram. Facundo Córdoba dice, en el minuto 50-12, dice que no se cansa ver ese hermoso jete y la patadita del viejo. Hablando de la pelea de ese amigo. El mejor momento de la historia de la televisión argentina. Que incluso, y lo quiero decir al aire, porque es algo que nunca me voy a cansar de decir. La mejor parte de ese momento televisivo, estamos hablando obviamente de la pelea de Samir contra Mauro Viale. Hay una parte que para mí es la mejor y no mucha gente la reconoce. Es cuando Mauro Viale acusa a Samir de ser antisemita y Samir le responde con... ¿Cómo me decís eso, judío, hijo de puta? Es mágico. Esa y panza. En minuto 52 dice, pasado en eso en MTV, las pajas que te habrás hecho con eso culiao. Y ahí ya no sé qué está hablando. Era de Dancing Ropa. El de Dancing Ropa. Cuando hablamos de Dancing Ropa, de que ve ese programa de... No tenía nada que ver, en MTV ponían un tema random y había gente, tanto hombres, mujeres, que se desnudaban mientras bailaban y se acordaba del de Cross, se acordaba de un pelado disfrazado de Robin que bailaba y se desnudaba para él, que nunca pude encontrar ese video. Bueno, en el video lo único que encontré yo es de dos minas bailando, eso será. No, yo creo que era el de los dos, el del pelado. Sí, ya sé, pero en el video lo que está comentando es sobre el video que agregué. Mujeres desnudas. Yo te hablo del pelado. Bueno, y al siguiente se me dan. Ah, no, bueno, es. Es largo. Comienza por ahora pícaro. Te toca a vos, David. Por tomá pícaro te toca a vos. Cerrá y apaga las luces. Vamos yendo nosotros, muchachos. ¿Para qué tengo que scrollear? Bueno, el siguiente es de Leo Miburo para el capítulo 21. Dice, si bien lo sigo y soy suscriptor suyo en iVox y a esto de YouTube cada día le doy menos bola, preferí comentarles acá. Porque sé que, supongo, que garpa y ayuda más que escribirles en esta plataformita. Me encantó este programa particularmente, porque no solo me hicieron acordar de las anécdotas mías sobre el bullying, tanto como víctima como también victimario, y la mayoría bastante escatológicas, sino también de travesuras, también muy asquerosas, que solían hacer un par de angelicales amiguitos míos de la infancia. La primera, dice, solía tener un amigo de la cuadra, el hijo de la verdulera, un par de añitos menor que yo, que en esa linda época del año, en ese entonces linda, obviamente ahora pesta, llamada verano. Sí, porque verano antes era más, no era tan caluroso como fresquito. Antes. Sí, era más fresco. Y en la cual andábamos como loquitos con las bombuchas. En nuestra época era más fresco el verano, mío. A este degenerito no se le ocurrió mejor idea que llenaras no con agua, sino con su propio meo. Era HDP. Me pelaba el cabezoncito. Y lo... Dato de color. Sí. Dato anecdótico. ¿Vos sabés la presión de salida de orina que tenés que tener para inflar una bombucha con la pija? No sé si alguna vez probaron, pero, o sea, tenés que empujar fuerte. No, lo máximo que llegué a hacer es cargar con alcohol y no bombucha. Yo le pone una piedrita. Miralo, seguro eso te lo enseñaron tus amigos del MST y toda esa gilada del PO y esos giles ahí que se visten de rojo. ¿Crees que lo peor? Tengo un paquete de bombucha a 1.5 metros. No. ¿En la mesa de luz? No, arriba de un equipo muy. En el arpa. Un chiste ese tío. Bueno, dice, pelaba su cabezoncito y lo metía en los pequeños globitos cuando quería echarse un cloro como si nada, para después tirárselo a alguna pobre chica que tuviera la desgracia de cruzarse en su camino. Un sacado así total, tío. Así se levantaba antes. Esos eran hombres. Bueno, en mi caso, a mí hace mucho había salido con una chica y en un momento me tiran un globo que yo ni me di cuenta. Estábamos caminando los dos juntos y pasa de largo a mí el globo y le da a la chica en la oreja. Y no era un globo común, era un globo congelado. ¡No! Era un cascote, boludo. Sí, un cascote, boludo. Decí no, que no, me quedó rojo nada más, pero. Un peligro. ¿Dónde bueno, están los padres de estos chicos? Dice, viendo Netflix. Ve que se falta la colimba. Viendo Netflix no existía. Estaban viendo Venus. En una de esas, encima me morfé mal, pero mal, una cagada atómica sopapo. Patadas, arañazos, tiradas de pelos, puteadas. De una de estas pobres pibas empapadas de orina por este atorrante. Qué rápido que... Que corría esa guacha que lo parió, esa flaca seguro era atleta. Todavía me voy a recordarlo. Y sí, seguro los vio y agarró al que quedó atrás. O sea, a Leo Miguel. Dice, otra que recuerdo mucho es en la colonia, la cual personalmente odiaba. Era ese típico lugar a que te mandaban tus viejos para que no les rompa las bolas. Bueno, no tenía clase por varios días, sí. A mí me gustaba tanto que terminé siendo profe de colonia. Creo que lo conté acá, ¿no? No. No. Imagínense a mí cuidando menores de 12 años para abajo. No, gracias. Ok, me voy. Returbio, eso no es. Le daba, a veces ayudaba y le daba natación a las mil. Bueno, ahí sí puede ser, pero. Sí. Ey, boludo, hay mujeres en Arequito que fueron a la parte honda de la pileta por primera vez conmigo. Yo la sostenía de la pancita. Y le ponías el flota flota entre el... Ah, bueno, listo. Con la papirusa. Fue una linda etapa de mi vida. Pasaba bien. Laburaba en los veranos, ¿no? Me hacía unos pesitos. Dice. ¿Dónde me quedé? Acá. Pero igual ahí conocí un par de personas muy copadas, de las cuales una es un amigazo con el que aún hoy en día tengo contacto. La cosa que un día en el almuerzo llegó el flancito, pero no uno como la gente, sino ese tan líquido e impresentable, sin caramelo, ni mucho menos dulce de leche o crema, que nos daban de postre casi todos los putos días. La cosa es que había un compañerito al que le encantaba decirle, al que lo comía, que era un vómito. Constantemente, a cada rato, le agarraba la cabeza con eso. Sin siquiera probar un bocado, este nefasto personaje terminó vomitándose toda la remera. Y lo escuchaba decir, voy a vomitar, voy a vomitar, pensando que era una joda. Y después, como terminó asqueado por sus propios comentarios, el gimno aguantó más. Y no recuerdo si probó el flan o qué, pero lo detestaba y razones tenía. La pinta que tenía eso no ayudaba mucho, queríamos. Fue como una justicia poética. Todos cagándonos de risa. Encima, loco, este mostraba su remera llena de flema, como orgulloso después de descomponerse. Así mientras se lo llevaban al baño. Creo que no es la gran cosa esta particularmente, pero no sé por qué no me lo olvido más. Qué concepto extraño de la poesía. Te bueno, muestro mi cuñado, bro. Arte. Conceptual. Arte, mi arte. Para liberarte. Sí, convengamos que el arte, el buen arte es aquel que surge del interior. Sí, claro, del colon. Claro, que exterioriza los sentimientos que uno lleva más adentro. Si sabía cuando tomé el del Herbalife, boludo, sabía que lo vendía como cuadro de la Minujil, culiao. Ah, sí, imagínate. Que nada, después se ha reflejado en modo de pintura rupestre sobre cerámica. Lo único que tenés que hacer es ponerte en cuclillas y apuntar el ocote a un diente. Volvimos a la mierda, volvimos a la charla de mierda. Como el video que pasé la otra vuelta después que terminó de grabar. Sí, no, ese video es genial, boludo. Ay, digo, bueno, que lee el timito la tercera parte, David. Digamos sobre ese video para ilustrar a nuestra audiencia que es un video que no quieren. No deben ver. Es más, nosotros lo vimos por accidente. Claro. Bueno, por último, respecto al bullying, una que era clásico cuando estábamos en octavo y noveno consistía en transformar las lapiceras Bic en cerbatanas, sí, eso sí, eso con papel. Sí. Con toda la saliva. Ya deben de saber esta, me imagino. Le sacabas el cartucho y las tapas para quedarte solo con el tubito de plástico y escupir a través de él las bolitas de papel a algún pobre desgraciado que tuviera la desgracia de sentarse adelante. Sí, yo lo sufrí bastante esto. No hace falta que les diga que los de adelante terminaban con toda la cabeza llena de pelotitas de papel bañadas en saliva. Los caspines nos decían. Lo bueno era que esto era aleatorio, dependiendo de quién llegaba primero a la escuela y se agarraba el asiento que más le convenga. Pero había un par de soretes a los que nadie quería joder, aunque tuviera la suerte de sentarse atrás con ellos. Con ellos adelante, digo. Ellos eran los más poronga, póngale. Me tuvieron bastante porrido y de la nuca con esto. Y yo también tuve mis lindos días de tirador, no lo voy a negar. Ya más adelante siempre llegaba re temprano, y ahí, de ahí en adelante no me senté más. Eran todos los benditos días con esto. Igual, siempre alguno de adelante terminaba en la parte trasera de la cabeza, con la parte trasera de la cabeza llena de papel engrasado. Hasta que un día una de las profesoras directamente se avivó y prohibió usar virome o alguna similar. Solo lapicera de esas chetas con cartucho de tinta, para cambiarle adentro, o lápices, posta que se ponía a revisar los útiles de cada alumno. No, qué fascista. Mira, yo me acuerdo en una que un compañero en vez de tirar con la cerbatana, ha tirado el borrador con puta mala suerte que le pasó a un compañero por el costado y a dos justo la par de la profesora. Así, ¡pa! ¿Qué era, CEO? No sé. Casi le da a la profesora ahí con el borrador. Pero le tiró con, así con bronca de te reviento. Bueno, nosotros cerbatanas no usábamos. La que sí usábamos... Era la 45. No, era con la gomita. Te ponías la gomita con entre, la gomita o banda elástica. Sí. Entre, aprovecho para recomendar la banda elástica. Es la banda que hizo Ernesto Archer cuando se fue de Lelutier. Agarramos con la gomita la banda elástica entre el pulgar y el índice y doblábamos el papel de cierta forma que te quedaba como para... ¡Pa! Tiraba y funcionaba tipo gomera. No se quedaba pegado como la cerbatana, pero dolía como la concha de su madre. ¿Dolía más? Sí, dolía un montón. Yo de eso hice una especie de gomera con un cachito de cuero de las pelotas de fútbol del colegio y dos elásticos. Hice una de esas, pero se podía estirar el doble, obviamente. Claro. Hacer dos elásticos. Y estaban los mismos proyectiles. Dolían como la reputa madre. Lo debería patentar. Y le ponía recortes. No. Patente pendiente. Bueno, perdón, en mi caso, en mi escuela, no solo te tiraban hacia la nuca, sino lo tiraban al techo y quedaban pegados. Y bueno, nosotros hacíamos eso con avión en el papel. Sí, eso iba así. Un avión chiquitito, le masticás la punta y al techo. O le ponemos boligoma. Bueno, la mía era más asquerosa. Y después te caía un par de días. Una de las aulas en las que estaba tenía el techo, eso de son tipo fibra de vidrio, ¿viste? Para separar solamente. Y como era medio alto, los que se sentaban atrás de todos, o sea, yo y unos amigos, agarraban los lápices, los objetos perdidos y eso, le sacaban una buena punta y los tiraban para arriba y los dejaban clavados al techo. Me acordé de una, no tiene nada que ver con esto. Nosotros en quinto, o sea, en el penúltimo año, yo hice hasta sexto, teníamos una profesora de lengua, Marinegri Varelo, que ya está muerta, ¿no? Pero era más buena que el pan, la vieja. Y esta la conté, la de profe, mire lo que me hizo el castorcito. No. Nosotros teníamos un compañero que era dientón y lo jodíamos y le decíamos castorcito. Un saludo para Castor. Y al pobre castorcito Matías, un abrazo. Cumplió año hace poco, el 25. Pero no el castor de rayos, que no. No. Y al Mati, sí, al castorcito este, al Mati siempre lo jodía. Hasta que en un momento el pibe era bien, ¿viste? O sea, no hacía quilombo nunca, escuadrón oro y toda la bola. Hasta que en un momento se hinchó las pelotas, se dio vuelta y lo agarró a Giaco, que era el que se sentaba atrás, le prendió fuego a la carpeta. Le agarró el encendedor y le prendió fuego a la carpeta. ¡No! Y el pibe, Giaco, en lugar de cerrar la carpeta o intentar apagarla, agarra la carpeta. ¿No es cierto? Y prendida a fuego, se va hasta el escritorio de la profe, le dice: profe, mire lo que me hizo el catorcito, profe, no puede ser esto, no me deja estudiar. Y la vieja, no, apaga eso, era más buena. Boludo, así me hizo, no parece un sketch de los Monty Python. No, pero por Dios, que pasó en serio, boludo. Ah, fue muy bueno. Ese pibe hoy en día es como el futbolista este. Rasposo. Más o menos. Uy, ahora me acuerdo de otra, boludo. Una vuelta, yo también, estábamos en quinto y un compañero nuestro que, bueno, por una u otra razón, le agarró el libro de historia a una compañera nuestra y le llenó la tapa del libro de historia de frases del estilo: ah, te voy a masticar todas las pechuguitas, te voy a basquear todas y cosas por el estilo. Pero le había llenado la tapa. Mal. Al pibe este que le escribió la tapa, lo vivían gastando, pobrecito. Era como el flaco al que más bullying le hacían del curso. ¿No es cierto? Porque el chabón era más bueno que el pan, nada más. Pero que como que todo el mundo, sobre todo el grupito de los piola, digamos, que eran los que más jodas hacían, lo habían agarrado de punto. Resulta que se enteró el novio de la flaca, se armó todo un quilombo. Y el novio no tuvo mejor idea que caer al aula nuestra, a la tarde, cuando no teníamos profesores ni nada, a querer boxearlo al pibe. No. Y eso fue re loco, porque cae el chabón, y le dice. Y le tira, lo llama por el apellido. Acuérdense que nosotros teníamos que obedecer. ¿No es cierto? El novio de nuestra compañera estaba en sexto, nosotros estábamos en quinto, lo teníamos que obedecer. Y viene el novio y le dice. ¿Qué sé yo? Le dice Pérez. No me voy a dar el apellido de verdad. Le dice Pérez. Orden de caete, le dice. Venga, vamos al baño. A lo que se paran los dos o tres del grupo de los piola, que lo vivían jodiendo, lo separan y le dicen, ¿qué te pasa? Dice, mirá que vamos todos. Y el chabón agarra y dice, hace así como que dura y dice, espere, siéntese. Y se va. Y se cagó todo, boludo. Y fue como, no, pará, al pibe lo jodemos, pero lo jodemos nosotros nomás. Ya que uno venga que le liga de afuera, no. Bueno. Encima el pelotudo ese lo tenían todo entre cejas porque era un idiota. Pero ese no importa. ¿Se cree lo buscamos y lo hacemos cagar? No, ya se debe haber cagado la vida solo. Bueno, termina con el. Basta porque si me pongo. Ahora que me salen cuando no me tienen que salir las anécdotas. Soy una verga. Te juro. Anotar en un cuadernito y hacemos. La segunda parte. Bueno, lo termino. Dice, me fui a la mierda. Tengo muchas anécdotas más, pero para no irme aún más al carajo, les dejé las tres que más recuerdo ahora. Saludos a todos y gracias por entretenerme y divertirme tanto en los viajes a laburo. Y gracias a vos por escucharnos y por este extenso comentario que creo que se lleva el récord al más largo. Es la genkidama de texto más grande que hemos recibido hasta el momento. Te juro. ¿Y lo digo o no lo digo? ¿Qué cosa? Decilo. Leo mi buro. Este besito. ¡Mua! Es para ti y para toda la gente del colectivo que te va a ver con. ¡Ay! ¿Quién es ese que le están tirando besos? Yo también quiero mis besos. Y si ellos también quieren sus besos, que nos escuchen a nosotros. A poca por dos pies, ¿por qué? Porque este gordo. ¡Mua! Tiene beso para todos. El tucumano rebosa de amor. Era el tucumano más santiagueño del mundo. Está rebosado en cariño. Es como una milanesa. Milanesa de amor. Donde el pan rallado es el cariño. ¿Qué más amor que una milanesa? Con un centro jugoso de amor. Panchuqui. Un panchuque. Es un panchuque. Qué cosa rica, panchuque. Un panchuque de amor y comprensión. Milagato. No. Ese demo. Soy un panchuque de amor. Bueno, muchachos, esto fue el programa de hoy. Espero que. Sí, no, para, yo tengo una recomendación que dije que le iba a recomendar. Dale. Estuve. ¿Dónde estuviste? Estuve jugando un jueguito en el teléfono y eso me hizo acordar a otro jueguito de navegador que se lo mandé a ustedes, no sé si alguno lo pudo probar. Yo sé que Demo dijo que sí, los demás no sé. El juego se llama droga. Universal Paperclips, o sea, clips de papel universales. Lo buscan en Google con ese nombre, sale uno con un link raro, entra a la página, hay una caja blanca que tiene un clip de papel. Es un juego de y mesa. Es eso, y entran ahí. Es un jueguito que se juega en el navegador. Ah, muy importante. Si van a jugar, jueguen en una compu de escritorio, no en el celular y no en una notebook. O en una compu que puedan dejar enchufada. El juego es droga, como dijo Demo. Pero es droga mal. Yo estuve jugando acá un ratito. ¿Está en inglés o español disponible también? No, está en inglés, pero se entiende. Son cuatro botones de mierda. El tema es así. Supuestamente sos una inteligencia artificial que tiene que hacer clips de papel. Entonces vos entras, ves un botoncito que dice Make Paperclip. Ah, mira, puedo hacer tic y haces un clip. Ah, mira qué bueno. Puedes hacer más tic, tic, tic, haces más. Después vas viendo la página abajo y un cosito que dice Auto Clipper. Ah, mira, apretás ahí, se empiezan a hacer solos. Y vos puedes controlar el precio al que lo vendés y vas haciendo. El tema es que el juego va avanzando y a medida que vas haciendo, que acabas pudiendo hacer más cosas, se te generan más cosas, se puedes como hacer un poco más de cosas cada vez más, y se te va llenando de poco la página de elementos. Y lo que tiene el juego es que es muy adictivo, o sea, vos empezás y como que siempre tenés algo para hacer, puedes ajustar el precio, puedes ajustar un poco más, se te acaba el alambre, compras más alambre, puedes invertir en tecnología nueva. Y yo he estado, no les miento, día y medio, 2 días, con la compu prendida. Me levantaba al baño durmiendo y después y volvía y hacía tic tic tic, o sea, cambiaba un par de cosas y volvía a acostarme. Y yo no lo pude terminar. El juego tiene un final, pero no se los voy a spoilear. Pero lo recomiendo o no, no sé. Si valoran su vida, si valoran su tiempo, si valoran su productividad, no lo jueguen. Pero si les interesa, vayan porque tiene sus cosas. Yo lo abrí. No sé si querés contar tu experiencia. Me acuerdo que lo abrí cuando lo pasaste, creo que eran tipo 5:30, 6 de la tarde, porque me acuerdo que me estaba por ir. Estaba en la oficina, hora. Estaba laburando. Y me fui de la oficina ese día a las 9:30. Que me quedé jugando. Pero no te miento. Y en un momento pensé que había llegado al final, pero después vi que podía seguir haciendo cosas y fue como. ¡Oh! Y era como re violento. Encima, yo ya conté que en el laburo nos dan. No me acuerdo si lo conté. Sí, lo conté. En el laburo nos dan una notebook. Ustedes saben cómo son las notebooks, ¿no es cierto? Bueno, lo que hice en Mondoke de jugarlo en una compu de escritorio es muy importante. No porque el juego. La mayoría de los juegos te comen RAM, ¿no es cierto? Este juego te come CPU. Yo no sé la cantidad de cálculo que hace por segundo esa mierda. Pero. Era una cosa que en un momento estaba jugando y sentía la mano caliente. ¿En serio? Claro, mirá, es verdad, se calentó la compu. El mouse está. La mano y el mouse en la oficina del laburo me quedan a la par de donde la notebook tiene el cooler. Cuando me saco los auriculares, porque estaba escuchando música, el cooler estaba. Boludo, parecía una turbina de avión y estaba largando calor a 4 manos, pero de forma hiperviolenta, boludo. Y eso seguía ahí, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No. Aparte, tiene eso que tienen ese tipo de juegos de automatización que te genera esa sensación de que vos veis números y cosas corriendo, ¿no es cierto? Es como que, no sé si a todos les pasa, capaz que es una fricada mía, pero es como placentero. Ver procesos corriendo y cosas corriendo y así. O sea, a mí me encanta. Poder hacer tiki tiki y poder seguir. Claro, y poder ir ajustando variables y ver cómo cambian todos esos números a medida que avanza el tiempo. No sé, es genial. Es genial. Encima, a medida que vas avanzando. O sea, es como que siempre tenés algo que hacer manual. Pero a medida que vas avanzando, se te agrega algo para hacer manual y algo para automatizar algo que ya hacías manual. Entonces como que vas automatizando y desbloqueando cosas manuales y es como, wow, Dios, es genial. Es muy, muy bueno. Consume la vida, pero está buenísimo. No esperen gráfico, no esperen nada. Es un HTML pelado, no tiene CSS, sí, no tiene nada. De hecho, pero el juego surge porque un chabón quería aprender JavaScript. JavaScript es el lenguaje de programación que se usa para hacer cosas en los navegadores web. Ahora entiendo lo del calor. Y nada, se le ocurrió, le preguntó, le pidió la. O sea, creo que iba a hacer un proyecto de fin de semana, terminó llevando un par de meses, la terminó pidiendo ayuda a la esposa, que ella tiene un máster, un doctorado, no sé qué, y para que le haga todos los cálculos matemáticos, y él se encargaba de la programación. Y sí, hoy en día es. El juego está ahí y pueden jugarlo gratis en el navegador. Tiene una versión de Android y una de iOS, pero se compran. Y si les interesan juegos así en el teléfono, hay un par. Yo estoy jugando uno que también es droga y no se los recomiendo, pero está. Se llama Bacteria Takeover, que en vez de hacer Rebel Gift tenés que criar bacterias para destruir planetas. Y también es qué hermoso. Droga. No, encima del teléfono es horrible porque vos estás haciendo otra cosa. Que es como el Evolve Inc. Claro. Que vos creas una enfermedad. Plague Inc., decís vos. Playing. Sí, me confundo. No, es. O sea, es más en parecido. Playing, bastante. Acá vos querés la actriz y cuando cerrás el teléfono es como que sigue corriendo. Sigue corriendo en el fondo. Como que vos decís, bueno, se crean tantas actrices por segundo. Y cuando vos abrís te calcula cuántas se calcularon. Y si ves una propaganda te da el doble. Entonces vos como que lo abrís cada tanto para ver cuántas van y porque, cómo podés seguir. O sea, no es tan complejo, pero está, digamos. Pero digamos, el juego posta este Universo de Apocalypse es droga. Y también hay uno. No lo voy a buscar ahora porque o más que nada porque estamos en vivo, pero también que es sobre hacer galletitas, que también es algo parecido. Cada clic es una galletita y después vas comprando cosas para hacer galletitas aparte. Si lo encuentran, también, denle una oportunidad. Yo lo juego un ratito a ese y está bueno también. Así que bueno, esa es mi recomendación de la noche y como les digo, jueguenlo, pero sepan que están poniendo a prueba su productividad. Que no es muy alta ya de por sí, así que... Sí. Bueno. Así que no sé si alguien más tiene algo para... Yo creo que ya es hora. Si no nos vamos a mover, porque tengo frío y me tengo que bañar. Es la hora de cortar. Bueno, espero que haya salido todo bien. Después hay que ver cómo lo bajamos. Y si no nos silenció nada Twitch, pero... Por ahora parece que todo viento en popa, muchachos. Buenísimo. Yo después de lo descargo este. Así que si se quieren despedir uno por uno. ¿Daro? Bueno, no. Nada, esto fue el episodio 23. Y nos estamos viendo en la próxima. ¿Qué salió antes que el 22? Depende. Sí. No, en que YouTube. Salió en vivo, pero en YouTube no sabemos cuándo va a salir. En YouTube lo van a ver después del 22. Y en iVoox también vamos a tener que esperar. Pero bueno, espero poder sacarlo lo antes posible. Bien, nadie te apura. Se llama podcast por 2P por una razón. Lo transformamos este en un 22 y el otro en un 3, lo mismo. Le tachamos. Episodio número 20 y pico. ¿Cómo nos 23, habíamos? 23 que quiso ser un 22. ¿Cómo no nos habíamos de hacer esa antes, boludo? Qué boludo. Y bueno. Ya fue. Vamos diciendo, como siempre dije, no es un adiós, no es un chao, no es un hasta siempre, sino hasta dentro de un par de horas que nos volveremos a escuchar todos juntos y diremos... Esto es Podcast por 2P. Bueno. Música de saco. Gracias. Chau. Gracias a los que nos escucharon en vivo. Gracias a los que nos escuchan en diferido. Los queremos de todo corazón. Chau.